todos. Desde el miércoles 17 a solo 49 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. Vuelve el torneo para el que te preparaste todo el año. Vuelve la Copa Coca-Cola. Entrá en coca-cola.com.ar y anótate en el intercolegial de fútbol más grande del país para chicos y chicas de entre 13 y 15 años. Tenés hasta el 7 de junio. Copa Coca-Cola 2013. Empezá a moverte. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Oíme, de la radio. Mirá que no hice nada. Oíme, de la radio. El favor, socorro. Oíme, el destino siempre es poderoso. Oíme, Radio Metro es un programa de Grecia. Oíme, el destino siempre es poderoso. De la radio es poderoso. Oíme. Basta de todo. Día a día, minuto a minuto. No hables que la echan. Nada. Que no diga nada que la echan. Algunos mensajes que llegan por acá. Brindisi ni siquiera pisó el campo de juego y ya lo están afanando. Aparentemente le robaron mientras hacía una nota vía telefónica cuando estaba estacionado con el auto, dice Chinote. Rafa, hoy. Sí, Rafa, hoy más consistente que Farinha en intrusos, opina Ramiro. Sí, contundente. Dice por acá, el Rafa con barba, que ya lo reenvié, el Rafa parece un diario mojado. Te invito formalmente a Junín para el torno que viene a ver Sarmiento versus Independiente. Sarmiento Independiente, lo están gastando, todavía se puede salvar, todavía puede descender tres fechas antes de que termine el campeonato, ¿no? Todo puede pasar. En el mágico mundo de la primera división. Accidente en autopista Perito Moreno. Chocaron un camión y una moto a la altura de Vélez. Mano al centro. ¿Qué pensás que va a pasar con Independiente, Rafa? ¿Va a descender o no? Espero que no, pues lo siempre lo eligen al director técnico cuando las papas queman. Sí. ¿Por qué crees que quemaban las papas en este caso? Porque estaban diciendo que estaba descendiendo. ¿Quién desciende para vos? Desciende. Y cuando dice que desciende Independiente, hay otros equipos que están últimos en la tabla como Estudiantes. Pero la tabla del promedio es lo importante, claro. Más que la tabla de posiciones. Claro. Ahí le doy la derecha a Matata. Gracias, Cebote. De nada. Cuando es verdad, es verdad. Sí. La del promedio... ¿Está último? La del promedio está último. ¿Quién? ¿Unión de Santa? Unión de Santa Fe. ¿Y segundo San Martín de San? Unión de San Martín de San Juan. Opa. Ni con ayuda. Sí. ¿Y después está Independiente? Y después está Independiente. ¿De Avellaneda? Sí. ¿Y después Quilm? ¿Quilmes? Una placa, ¿no? Bien. Bueno, todos los equipos. Sí, sí, que Quilmes también tiene una mano negra por Aníbal Fernández también. Una mano bigotuda, más. Una bigotuda. Escúchame, sí. Independiente no tiene una mano negra a favor con Zona. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces. Que al final se cumplió el triunfo por Belgrano de Córdoba, porque le ganó 3-0. Claro. Pero Grondona no lo llamó a Brindisi para que vaya. ¿Vos qué decís? No, lo llamó Cantero. Javier Cantero. ¿Te acordás que lo vimos en el avión a Brindisi? Con vos era. Ahí estuve todo el mediodía preguntando con quién estaba. Yo me acordé enseguida, lo vi con Matías y vos recién te acordaste. Yo no me podía acordar con quién era que lo había visto. Sí, te boludeas. Sí. ¿Sabes que sí? Qué pavote. Es más, estábamos con Nico Artusi y Juan Pablo más adelante. Para mí fue un viaje inolvidable, pero bueno, para vos uno más. Yo no me acordaba qué viaje había sido que lo habíamos visto. Cuando el de los viajes con Jopito se los acuerda a todos. Creo que no viajé nunca con Jopito. Sí, no. Tampoco estoy muy seguro. ¿Cómo estás, Seba? Estoy bien, un poco anodado por la actualidad del país que va y viene, que se debaten intrusos. Y lo personal, golpeado por una nueva derrota de Atlanta que me ha dejado. Con Comunicaciones, hoy se despidió Cayetano, voy a ver Comunicaciones Atlanta con Sebastián. Uh-huh. ¿No en Rosario Central? Lo vimos juntos. ¿Tiene el síndrome de Rosario Central que están a punto? No. Después voy. La gente está esperando que yo haga la edición. El análisis, claro. Con el partido lo voy a hacer en un rato. Mientras da una nota por teléfono con el programa radial Infierno Rojo, un medio partidario, el flamante técnico Independiente fue asaltado con un arma de fuego. Estaba junto a él, estaba su futuro ayudante, tal vez el mejor apellido del fútbol. ¿Quién? ¿No? Skeo. Skeo. Era jugador de Racing, es que... Claro, Carlitos Skeo. Por suerte ambos resultaron ilesos, dice por acá. Y el programa Infierno Rojo, Rafa. Sí, con Renato de la Paulera. Ah, si algo le pasaba al Rojo, que nuevo técnico tenga un accidente ahora sería tan... Ah, bueno, es un afano. Un afano es a esta altura casi no puede ser catalogado de accidente. Era crack, Miguel Ángel, para jugar. Nosotros lo vimos jugar. Los chistes que ayer en Twitter inmediato fueron, primero que lo escuché, es el amigo Mariano López, es, tienen mucho en común, Brindis y JJ, ¿no? Dos ochos, misma época. Muy talentosos los dos. Muy talentosos. Sí. Equipos grandes y... Brindisi jugó en Boca, Huracán y Racing, en Independiente no jugó. En Independiente fue técnico, no, no en jugó. En Huracán en el año 2011. No, en Huracán no jugó en el 73, fue jugó campeón. En el histórico 73 y en el histórico Boca del 81. También. Sí señor, con Maradona, fue campeón. Sí. El Metro. Lindos ojos, Brindisi, ¿eh? Sí. Rico, comió caliente mucho tiempo. ¿Sí? ¿Medio Santa Blasia? ¿Es medio Santa Blasia? Sí. Chucho Surra es Santa Blasia. Chucho Surra. Ese no puede fallar. Sí, sí, sí. No puede fallar. Lindo. Bueno, Seba, es cortita. La transi está el gigante, sí. Que vos viste cómo es. Sí, genera... estar. Sí, siempre pasa lo mismo. Genera miradas, dudas. ¿Algo más, Rafi, querés decir para despedirte? No, a todo esto yo lo escuché en Diario de Medianoche, en mi Telefe de Canal. ¿A quién escuchaste? La noticia que iba a asumir Brindisi. Ah, Brindisi. Sí. Ajá. ¿Cuál es tu programa de tele favorito? ¿Tu programa de tele favorito hoy por hoy? ¿Cuál es? ¿Programa favorito? Y División Miami. División Miami. Uno nuevo. Sí, sí, sí. A ver. Estreno, ¿no? Ajá. Sí, estreno en TCM. ¿Y argentino ninguno? ¿Argentino? Hasta ahora no. No, no. Bueno, ¿sin codificar tampoco? Sin codificar, sí. Ah, ¿cómo te olvidás, sí, sí. ¿No? No, no. Como tenés la mano que te ha de comer. Sin codificar, que bueno, hasta ahora dieron dos bloques de Hablemos Sin Saber con uh-huh. Juan Bichela y Cachito Vigil, el ex entrenador de Las Leonas. Ok, ¿y está guionado eso o es todo improvisación tuya? Es todo improvisación. ¿Todo improvisación tuya? Sí. ¿No te dictan nada por la cucaracha? No. Te reí. Aterrado. No, no, y bueno, todavía hay cinco programas más por editar. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cuánta parrilla que tienen? Sí, sí. Porque en la tele decimos así. Sí, y bueno, y dos bolos que tengo que tener mucho de sistema en el subte, en el sindicato de extras, ahí en Pasco y Irigoyen. ¿Qué hay ahí? Una direccioncita para cerrar. Tengo que cobrar los dos bolos. Ah, y no el lo diga. En el subte. Ahí subte. Sí. Pero no digas eso, Rafa, porque cuando te vean, van a saber que estás saliendo con guita. Te van a afanar como Brindisi. No lo sé, porque no voy a decir el día que... Ah, muy bien, muy bien. Pero sos una persona que probablemente sea. Conocen, Rafa, entonces te ven ahí. Claro, bueno, es un peligro, serio. Gracias muchachos, nos encontramos mañana, Seba, con otro capítulo de Basta de Todo. Sí, vamos a hacer. A las 2 de la tarde. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Descubrí. Explorar. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Y ahora todo el tiempo es metro y medio. Sé que se puede estar bien, que se amate, tan mate. Hoy todo el tiempo es martes y ahora todo el tiempo es metro y medio. Pero qué linda canción la de los martes, qué linda canción la de los martes. Nunca la valoramos tanto como la de los viernes, por ejemplo, que sí. La valoramos un montón y acá estamos para arrancar este metro y medio. Epa, saluda al cóndor. Chau cóndor. Hoy es el Día Mundial de la Voz. Le mando una de la voz con Z. A los que trabajamos con la voz, sí. A los que la usamos para cantar, a para hablar, eso. Para comunicarnos. Bien, la mayoría de la gente, de las personas en este mundo, tenemos a la voz como medio una herramienta fundamental, claro. Para relacionarnos con el otro. Pero mirá, ¿es cuando cierto? Éramos chiquitos y nuestra madre no tenía, no nos entendía y nos tenía que entender. Bien. Solo con gugu, gaga. Sí. Sí, igual es como que la madre interpretaba lo que quería ahí. Sí. La madre interpreta mucho más que el padre. La madre tiene su criterio para decir, sí. Tiene hambre, quiere teta, sí. Tiene sueño. Por eso las madres caminar. Están muy convencidas cuando saben que tienen razón. Sí. Porque... Yo lo parí, te dice. No, aparte yo lo parí, te dice. Yo lo tenía que entender cuando no hablaba. Es claro. Como que van ganando cocardas. Está bien, pero vos creías que lo entendías en ese momento. Y bueno, pero si... O sea, hay un momento de la infancia donde quién se lo va a discutir. La madre dice, ay, mira cómo me conoce. Eso es muy del abuelo también. Es locura que tiene conmigo. Mira, bebé, y levanta los bracitos. Y el bebé, vamos a decir la verdad, también puede levantar los bracitos con cualquiera. Sí, te digo, a cierta edad el bebé tira los brazos, no para todos, ¿eh? Con algunos. Lo sé por expe. Claro. Lo sé por expe. Al principio cuando se ríe con cualquiera. Sí. Porque cuando empiezan a reírse, se ríen de cualquier cosa y con cualquiera. Sí. Yo se lo discutí a Nacho Sosa con el perro. Ajá. Él decía, mira cómo mi perro me abraza y sí. Me da besos. Que es sacar la lengua y pasársela por la horrible, cara, ¿no? Vamos a separar el beso de eso. Espanto. Porque si una mina te pasa la lengua por toda la cara, no está bueno. No está bueno. Por más que sea la mejor mina del mundo. Oiga, no mirá qué lindo cómo me besa este perro, que pesa 52 kilos. Sí, nada. Y le dije, yo no voy a ofrecerme a que el perro me lama y me abrace, pero si me pongo va a ser lo mismo, porque es un perro. Quiere no que estoy le... tampoco están de acuerdo, mirá que yo no soy perrero, no pero me parece masateros. El perro al dueño lo... Ya que sea dueño es una palabra horrible. Horrible. Para un ser vivo, ¿no? Sí. Horrible, pero bueno, a su amo, al perro, al ser humano, al jefe, qué sé yo. Siempre están las notas que el noticiero, que murió el dueño y está parado en la puerta esperándolo. Está bien. Debe ser un poco costumbre también, un poco hábitos. Me parece como que a veces querés minimizar los sentimientos. No. Pero es un método de defensa que utilizás. Para nada. A mí me parece que sí. No, a mí me encantan los sentimientos. ¿Querés que sean separados? Pero a vos te encantan los sentimientos de alegría. Sí. Los sentimientos que muestran un poco de nostalgia, de tristeza, sí. Tratás de ocultarlos o de minimizarlos. Y entiendo, es el método que usás para defenderte claro. Ante esta vida que es dolorosa, porque es dolorosa la vida. Sí, sí. Porque estamos de paso por acá y es un ratito, y convivimos con esa angustia de la incertidumbre y de la inexistencia. Vivir es lo más peligroso que tiene la vida, dijo... ¿Quién dijo eso? Alejandro Sanz. ¿Qué te importa? Bueno. Sí, ¿qué te iba a decir? Lo del perro. Sí. Como yo no soy mascotera, no puedo identificar eso. Yo digo, le das... comida, le das mimo, vos llegás y el perro hace fiesta. Bien. Sí, es un interesado. Es un interesado. Pero... ¿El amor es interesado? Y un poco sí. Un poco sí. ¿Qué sé yo? No sé. Pero no está mal el interés. Eso cuando dicen, me sentí usado. Sí. Y a mí, me gusta que me usen algunas personas. Claro. Estás para... no sé. O dicen, esa pareja está cómoda. Están juntos porque están cómodos. Bueno, no está mal. No está mal. Está bien. Si solo es la comodidad, bueno, se puede cuestionar. Pero estar con alguien incómodo todo el tiempo tampoco está bueno. Para mí está bueno incomodarse de vez en cuando. Sí. Pero no sé si justo con la pareja. Tal vez en lo laboral, tal vez si uno está muy estructurado en la vida. Pero claro. Si con tu pareja estás feliz, es probable que estés cómodo también. Claro. Algunos son felices en la incertidumbre. ¿El amor? También. Sí, vamos, ¿quién no hizo el amor vestido alguna vez? Siempre hay algo de trucos con la es mente. Es difícil, ¿eh? Gafa. Claro. Somos pocos si nos conocemos. Con el traje de buzo. Sí, también. Es difícil. Bueno, vendrá Berkovich. Vendrá. Ayer hablábamos, decíamos, tratemos de no frivolizar el tema. Cuesta. Pues, es muy difícil. Fuiste. Es muy ya difícil. Ya tenés calabro, tenés Yelinek. Sí, es muy difícil. Tiene un 60 frívolo adentro. Sí, y es un país, todos convertimos a un país... que tenemos el chiste fácil ante tragedias y ahora con el Twitter que en 2 segundos se escribís un chiste claro. Ese chiste rebota, repite y la verdad que estos personajes Farinia, Yelinek, los Calabró todo eso da para una ensalada que lamentablemente distrae de lo más importante. Lo invitan a hablar a Jacobo, a que opine Jacobo. ¿Ya fue o no? Hoy lo vi en AM. A que cuente qué opinaba del tema. Ayer lo vi yo a Jacobo ya en un programa. Bueno, ayer fuera aire decíamos, Jacobo sería un... Sí. Pero para la comedia, no para lo más importante. Sí, acá se está investigando. Tira, mañeto. Claro, acá se investiga si alguien cercanísimo al gobierno, del entorno de la pareja presidencial, estaba en un chanchullo o no. Sí, un chanchullo. El gordo, como mínimo. El chancho más gordo Son los tres chanchitos. para arrancar. Para mí se entró en ese Fariña, digo, que lo conocemos, nada, hace 15 días, sí. Menos. No, Fariña, los que están cerca de las revistas del corazón. Yo no. Un excéntrico. Después empecé a ver esto, que salía con, andaba con dos Ferraris y qué sé yo. Lo que digo es, me parece que ya entró en ese costado de Barreda, de o algún otro de estos que decís, no nos olvidemos que lo que dijo es gravísimo. Sí. Termina entiendo la que sí. frivolización termina siendo como el Bambino Veira, que lo vemos ahí sentado y queda a un costadito, esto decir, no, pero hizo algo muy grave este señor. Claro, pero que si fuera a ser, que después es inocente... ya quedó igual el estigma y ya quedó, es el chorro, la vaguita también. Acá no tengo conflicto con eso porque él contó todo lo que hacía, digo, por lo menos es éticamente reprobable. No, pero ahora él dice que todo. No, ahora negó ahora todo. Ahora dice que es ficción. A ver, yo te vi diciéndolo, digamos. A ver, pero él dice que lo hizo para, le hizo una cama a la nata. Ahí es donde ya se barrediza todo. Sí, claro. ¿De qué estamos hablando? Pasa la casa de la nata, hablás en una cámara oculta que no sabemos qué fue, si no, más o menos bien puesta para estar oculta. No tenemos las pruebas para decir que no era oculta, pero si trabajaste en el medio un poquito te das cuenta que de oculta tenía poco esa cámara. Pero es lo de menos. No importa. Después no podemos importa. Juzgar si está bien, si está mal. Pero lo más importante es lo que está, o lo que denunció esta persona, ¿no? Y lo que denunció el otro muchacho, el de la financiera también. Pero claro, pero bueno. Y me parece que parte de eso es cuando vos decís, el famoso, te encontré con mi mejor amiga en la cama. Yo no era. Carajo, claro, te vi. Estoy bien. Entré. Sí. Yo no soy. Claro. Bueno, a partir de esa no hay discusión posible. Bueno. Después decime, yo sospechaba siempre de vos, soy un paranoico, todo. Pero lo más importante que, ¿viste? Claro. Cuando vos encontraste a Inés con el tipo, sí. Yo te dije, Pablo, no vayas a esa hora a tu casa. Pero era igual tipo a Pablo. Vos, eso fue lo raro. Lo raro. Vos, Inés. Claro, pero... Y no. Seba me dice, te dije lo del tipo, digo, está desnudo, Seba, vos también. Claro. Vine por el tipo, me dijo. Bien. Sí, yo te fui a proteger. Fue raro. Saqué para protegerte, dijo Domino, justamente. Gracias. Bien, vendrá Berkovich, en un rato tendremos la nota solidaria y tendremos hoy Gordos con Chorizo, tuiteé como adelanto. La pregunta, ¿tu mujer arregla planes para el fin de semana, planes que te incluyen, pero no te avisa? Este y otros temas serán debatidos hoy en Gordos con Chorizo. Te dice, hoy tenemos esto. Claro, te dice, che, arreglé para el domingo. ¿Cómo? Yo el domingo quería dormir, por ejemplo. Pero hay uno por semana. Sí. No, arreglé para el domingo ir a la casa de mi primo Juan Alberto. Sí. Que tuvo trillizos. Ah, buenísimo. Ese arreglo, eso está pésimo porque vos, no existe la contrapropuesta. Yo arreglé no hacer nada. Claro. Porque, no es un arreglo, te juro que sí. Sí, arreglé no hacer nada. Desde el miércoles estoy pensando en no hacer nada el domingo. Y los hombres no nos sentimos con la facultad de arreglar algo por toda la familia. Consultamos antes. Sí. Eso, suicida. Consultamos antes. Sí. Y después, bueno... Tengo un amigo que, no sé si lo conocen, se llama Nicolás, pero le dicen Cayetano, no sé si lo conocen. Cayetano, tengo... Sí, que la novia le cambió... La novia le cambió el vestuario. Y no me refiero al vestuario físico, sino a la ropa. Que fue y le dijo, no, ahora te vas a poner esto y esto. ¿Y está más lindo? Para mí está mucho más lindo. Mucho más lindo. Entonces no es un gordo con chorizo. Está más flaco, está más lindo, pero sí, es un gordo con chorizo. Igual... ¿Vos decís que atravesaste indemne tu relación? Digo, que no se modificó en nada tu forma de vestir a partir de con o sin Dalia. Me parece que la ropa no... Sí, tal vez alguna vez sí. La mujer tiene mucho de... Cuando ella está lista, te dice... No, pará, vos no te vistas así. Hagamos un concepto de la pareja. Preguntarle. Hagamos algo coherente. ¿Eso te vas a poner? Sí. Claro. Vos ya estás vestido, es obvio que te vas a poner. Sí, eso, sí. Así, sí. Eso con esto te vas a poner. Sí, sí. Está. ¿Por qué? ¿No te gusta? No... Pero vos en ese momento pensás, que raya con estoy con esta mina hace 10 años, no necesito levantármela, ya es lo que piensa. No, pero le puede dar vergüenza a ella salir con vos, ¿qué que me importa? Es otro cantar. Sí, qué me importa, déjame. Claro. Sale mucho el... Pero eso no está planchado, ¿no? No. No es algo que me afecte. Eso sí me lo dice mucho, planchado eso. Sí. Es mucho... El pantalón, los pantalones no se planchan. No se plancha. No se plancha. Y la camisa, nada, la... Yo no la plancho. Hago lo que hacía mi abuelo, don Pablo, muy sabio. Él tenía que usar una camisa el otro día abajo de la almohada toda la noche. Pero y no se movía tu abuelo, dormía. No se movía. Se preparaba para la muerte. Sí, sí. Durito, claro. No se movía. Entonces al otro día la camisa aparecía. Polémico, el lisa. Sistema. Aparecía lisa. Polémico. A mí una vez una productora sanpedrina, ella me dice: no, planchar, yo no plancho. Cuando me baño con agua caliente, la cuelgo en una percha. ¿El vapor? No, a mí no me funciona. No, por las telas que usas no. ¡Ya vos! Bueno, yo no sabía. Sí, claro, es genial. Colgás el vapor de la plancha. Y yo me puse una de esas, y esto cuando te pones y quedas como medio escorado, el cuerpo sí. Te queda torcido. Bueno, no me funciona la planchita sí. Mágica. Igual para planchar tiene que estar muy arrugada, sí. Pero demasiado. Sí. Yo cuando mandaba la ropa a lavar rap, me decían, ¿con planchado? No. No. Yo vivía solo, no sobraba el mango. Digo, para la nota con Fantino, digo esto. Sí. El mango no sobraba. Sí. ¿Vos podés decir que estaba justo ahorita? No, justo no, pero no sobraba como para un planchado, que era caro el planchado. Era caro. Vos me decís que si ganabas 3, gastabas 2.95. Algo así, vale. Vos te decís, no te sobraba un mango. Sí, te dije que no sobraba un mango. ¿Vos lo podés ir a cámara esto? Sí, ya lo dije, pero bueno, no sobraba un mango. Dale. Bien. Entonces me decía, ¿planchado o no? Y te la das media planchada la ropa. Sí, te hago hasta ganas de darle propina. Claro, porque ¿qué te van a dar? ¿Todo arrugado? Espíritu de madre, sí. Claro. No, porque ellos lavaban la ropa, la metían en la bolsa. Dobladita. Ah, claro. Y ese planchado ya me sirve a mí. Claro, a mí también. Sí. Cosas que no se planchan. Medias, calzoncillos. No se planchan. Corpiño, sábanas. Supongo, no sé. Sábana, jeans o pantalón. No se plancha. De vestir, supongo que se plancha. Pero sí. Remera tiene que estar muy arrugada. Sí. Muy arrugada. Si pasa que si sale del centrifugado, sí. De un ratito te sale acordeón. Camiseta, de morle y así. No se plancha. No. Camisa. No. Sí, camisa necesita, sí. La camisa sí. Y para de contar, saco, y para de contar. Pullover no, suéter pullover, no. Buzo no, buzo no. Es malo que no se plancha, ¿qué hace la plancha todavía entre nosotros, no? Por suerte. No, prácticamente no. Había una chiquitita que vendían en España, la había acá debe estar también, muy chiquitita, de plástico y tiraba un vapor muy fuerte. Uh-huh. Entonces la mujer te mostraba que una cosa estaba hecha un bollo, la ponía en una percha y hacía... Qué genio, igual funcionaba. Y me dieron ganas de comprarla. Qué genio el que inventó la plancha, ¿eh? No, tan genio, ¿no? Y sí, el que dijo, che, pará, la ropa está arrugada, tenemos que hacer algo. No, más genio, genio hubiera sido si dice, la ropa se usa arrugada y no hay que hacer nada y hay que ir así por la vida. Bueno, entonces genios somos nosotros, joder. Y bueno, será que bueno, sí. Pero, planchar. Es horrible. ¿Se acuerdan que hacíamos desnudando palabras en una época? Sí. Sí. Planchar no quiere decir nada. Pero está muy bien puesto. Pero no desnuda la acción. Es como enano. Enano es una palabra que no dice nada, pero está muy bien puesta. Está bien, planchar. Enano. La plancha también es en la pileta. Sí. Porque es lo mismo. No sé quién fue el primer huevo o gallina. Hacer la plancha. Es lo mismo, no es lo mismo. Ajá. Pues plancha, planchado, estás plancha parejo. En el fútbol, una patada, una plancha. Esa es linda. Cuando un nene se duerme y se planchó. Se planchó. Plancha de hojas. ¿Cómo plancha? ¿Plancha de hojas se dice? Resma. No. No, plancha. Plancha. No es para cuando hay stickers, se te dice una plancha. Una plancha. Para etiquetas. Ir de una isla a otra. Etiquetas. Para ir de una isla a otra del tigre. ¿Qué? Plancha. Plancha. No, perdón, mal yo. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 40107272 y un email que es metroymedio@metro951.com. En el blog de nuestro programa pueden escuchar la clínica de ayer que nos dio Marcelo Arce sobre la música, que es una clínica sin desperdicio, sí. Conmovedora, emotiva, apasionada. La pueden encontrar en metroymedio.metro951.com. No se la pueden perder, la clínica que nos regaló ayer Marcelo Arce sobre la música. Hermosa. Ahora estamos merendando gracias a Panaderías y Confiterías La Argentina. Ricas medialunas de grasa, de manteca, sanguchitos de miga. Pueden hacerse amigos en facebook.com/panaderias.argentina o van a sus 7 locales que están entre Belgrano y Palermo y se llevan la merienda. Dijiste mal, el programa que escucho yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte cuando yo cante. Estaré hablando sobre Metro y Medio, lo siento en mi dial. Escuchamos a Primal Scream en Metro y Medio 2013 a las 7 de la tarde con 12 minutos, 16.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, los hombres, nos vamos a abrazar en un rato nada más. Vamos a encontrar nuestro rincón, vamos a encontrar nuestra trinchera, nuestra guarida. Porque acá, a Metro y Medio, en unos minutos llega Gordos con Chorizo. Una mancomunión necesaria, imprescindible, donde compartimos todo acerca de la convivencia con la mujer. Porque no las entendemos, porque no sabemos qué hacer, porque nos sentimos dominados, porque nos sentimos manejados, manipulados, nos sentimos atraídos, las amamos, pero es la pregunta. Gordos con Chorizo, en un rato, aquí en Metro y Medio. Son ardientes, impulsivos y pasionales. Este es el contestador especial de Metro y Medio para oyentes extremos. Hola, habla Julio Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Me contaron que están criticando a Montaner, ¿eh? Me parece una falta de respeto, ¿eh? Porque Montaner es un argentino que se radicó en Venezuela. Vendría a ser como una conjugación perfecta entre San Martín y Bolívar. Perdonen por el chiste, pero tienen que saber que nuestro queridísimo Montaner llevó la paz a la Argentina y al resto de Latinoamérica con canciones como Tan enamorada, Déjame llorar, Ay amor y amarte es mi pecado, ¿eh? Cancionazas. Así que por favor dejen de criticarlo. Montaner es mi ídolo, ¿eh? Así que lo critican menos o mueren. Sí, este oyente no me da nada de miedo. Tan enamorada, sí. Oyentes extremos, guitarras eléctricas, Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Metro. 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Vamos a ir a Venezuela, vamos a conversar con Marcelo Falak, periodista. ¿Encontrás algún punto de acuerdo entre las dos mitades? Hay dos Venezuelas realmente irreconciliables y todo el mundo me pregunta si hubo fraude o no hubo fraude. El sistema de votación está bastante blindado, es bastante difícil. Yo no lo puedo descartar, no lo puedo negar. Mañana puede aparecer una información y yo me tendré que callar, pero realmente todos ellos, todas personas que están jugadísimas con la causa de Capriles, me dicen que realmente es muy difícil pensar que el sistema de votación vaya a ser vulnerado. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. En Banco Superviel creemos que lo más importante es darte oportunidades, impulsarte a crecer y experimentar. Nuestra motivación es cumplir sueños, ya sea estrenando tu ópera prima o ayudándote a concretar tus proyectos. Es por eso que apoyamos a quienes comparten nuestra misma visión. Banco Superviel, sponsor oficial del Bafici. Vení, el Bafici 2013 te espera. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Río por solo 1.919 pesos solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 2.319 pesos solo en despegar.com. Volá a Miami por solo 6.369 pesos solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Despegar.com. Si estás pensando en cambiar tu auto, en La Caja tenemos el mejor precio para el seguro del auto que querés comprar. Llama al 4857-8888, acercate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa en lacaja.com.ar y llévate para tu usado, tu cero kilómetro, el mejor seguro al mejor precio. La Caja, una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/el mejor precio. Daniel Johnston reprograma sus shows en Argentina. Martes 23 y miércoles 24 de abril a las 21 horas en Niceto Club. 23 y 24, Daniel Johnston en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto en TPT. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.

Bueno, no lo quería hacer público. Ajá. Pero con esto ya te estoy contestando todo. Perfecto. ¿Le dijiste quiero tal color de sillón? Todo. Me cumplieron todo, así que el agradecimiento. Cerveza Imperial presenta 4 especialidades de cerveza. Lager, Amber Lager, Cream Stout y la nueva Scotch Ale. Si querés conocer más sobre Imperial, podés ingresar a facebook.com/imperialarg y a Twitter, que es @imperialarg. No estoy del todo bien, chicos. Se entendió. 01 con comunicaciones. A Esteban López de Imperial le mando un abrazo. Esteban sigue paso a paso la carrera del bohemio. ¿Para qué? No lo sé. Necesitará algún problema en su vida. Hola, Esteban. Bien. Así que ayer me mandó un mensaje preocupado. No se lo contesté. Díganme loco lo que quieran, pero siento que por eso perdimos. Que si se lo contestaba, no perdíamos. No, si lo pensás bien, es una boludez enorme. Sí, sí. Está bien. ¿Vos qué decís, Martín? No, como sé que de verdad lo pensás, no te quiero joder. Bien. Porque sé que para eso es importante. Voy a aportar el primer testimonio de este Gordos con Chorizo. El domingo, Dalia tenía entradas para ir a ver un espectáculo. 2 entradas. El domingo. Sí. Fecha complicada. Sí, complicada. Domingo noche. Sí, domingo noche. Mi vieja está recién operada de la muñeca. Mis suegros estaban lejos, entonces me dice, llamo a mi vieja, me dice, para que venga. Le digo, no la hagas venir de lejos. Yo pensando, me estoy gastando un crédito en algo, después si en la semana lo necesitamos. Y un poco de bondad tengo, digo, no le hagas venir para acá, un quilombo, volver. Digo, andá con una amiga, yo me quedo con los pibes. Bueno. ¿A vos te gustaba el plan? ¿O era mejor plan quedarte con los chicos en casa? Sí, tenía mi estrategia de... Sí, los pibes de la barra. No. Ve cómo dormir a los pibes, ahí estaba el tema. Sí, claro. Calefacción bien al palo para que sea tonter, claro, y a la cama. El mini Rebotril para chicos. Eso, lo de siempre. Sí, y los dormís. Dalia llama a la madre para decirle que no la va a llamar para que venga. Es increíble, hasta cuesta entenderlo lo que hizo. Claro. Llama y dice, no, te iba a llamar para que vengas, pero no. Genial. ¿Y por qué me estás llamando? Y terminan hablando un rato largo. Por supuesto. Un rato largo. Imposible comprender una cabeza pequeña como la de un varón. Sí, llamó para decirle. Es una gran charla, ¿vos por qué me llamás? No sé. Un tema que la madre nunca manejó. Claro. Es como si yo mañana, yo hoy estoy pensando en invitarlos a comer. Sí. Y durante el día digo, ay, no los puedo invitar a comer, entonces los llamo. ¿Pablo? Hola, Seba. Sí, sabes que te iba a llamar antes para invitarte a comer, pero al final no voy a hacer la comida mañana. ¿Y para qué me llamas? No, para decirte eso, que al final mañana no voy a hacer. ¿Viste que no te invité? Sí, claro. Bueno, no te voy a invitar. Pero entiendo, voy a tu casa, pero no hay cena. No vengas porque no voy a hacer nada. Pero bancame que llamo a Martín. Abrazo. No entiendo. Pero 10 minutos, Martín. ¿Qué haces, Seba? Bien. No, bueno, casi te invito a comer para mañana, pero llamo para avisarte que no. Mañana estoy, No, pero al final no hago nada, Pero no me habías avisado nada. Claro, te iba a avisar, pero como no te avisé, te aviso que no al final. O sea, lo que no íbamos a hacer no lo hacemos. Claro, no lo hacemos. ¿Está bien? Hablá con Pablo, ya le dije, pero por las dudas hablá. Me voy a cenar con Pablo, último. Dale. Sí, debe estar la misma. Hola, Marto. Pablito, ¿te llamó Seba? Sí, no entiendo, ¿vamos a la casa o no? No llamó para decir que vaya. Es como que él quiere que vayamos y no salimos. Sí, no, a mí me dijo que nos iba a avisar y al final no nos avisó, pero que igual él no podía. ¿Vamos o no vamos a la casa? No entendí. Ya que lo llamo Seba. Llámalo. Hola. ¿Seba? Sí. Esto es por sí o por no. Mañana, ¿vamos o no vamos a tu casa? No entiendo. ¿Yo qué te dije antes? Que nos ibas a invitar, pero que nos avisabas que en realidad esa pseudo invitación... Lo consulto con Dani y te digo. Gracias. Todo termina ahí. Bien. ¿Tienen testimonios ustedes? Sí, señor. Por supuesto. Escucho. Lo mío, voy a recrear un grupo de WhatsApp. Muchos amigos míos. Muchos. ¿Viste cómo es? Está bueno este tipo de sistema porque antes era mail. Y mail es muy pesado, claro. Abriendo mail para... así que tu vieja, no, acá mejor la juntos. Tuya. Todo rápido. Muy seguido, se ve que estamos al pedo todos los del grupo. Entiendo. Todos. Que sí, que esto, que lo otro. Y en eso uno dice, che, estamos hueveándose un montón, pero no nos juntamos a comer. ¿Les parece? Nos juntamos todos a los varones solos a comer. Sí, sí, dale. Sí. ¿Y? De golpe, X... No contesta. Exponelo. Decía el nombre. X. Exponelo. X no contesta. Sí. X tiene una Y muy brava. Por eso no lo expongo. Pobre Brian. Sí. ¿Ok? Ajá. No contesta. Entonces empezamos, ay, boludo, que yo. No contesta. Manda carita. Manda un ok. A los 10 minutos, entiendan que una charla de ida y vuelta. Estuvimos 10 minutos más. A los 10 minutos se llama y dice. ¿Sabes que mañana estoy medio cansado? No, ¿cómo sabes que mañana vas a estar cansado? No me acuerdo, estoy repitiendo. Me dijo, no, sí, sí, que mañana voy a estar cansado, no importa. Era eso. Mentira, se fue a consultar. No tuvo los huevos de decirnos. Era muy obvio, estábamos para el che, así que esa remera que tenés es de. Se lo prohibió la mujer. Dejó de contestar, volvió y dijo, no, mañana está medio cansado, estoy hecho pelota, no sé qué dijo, tengo que viajarle un poco. Y no tuvo los huevos para blanquear lo que hizo. Y aparte uno muy astuto le dijo, última conexión de X, 20:53. Su negativa, 21:15. ¿Qué pasó en esos 18 dígitos? Es como un técnico cuando renuncia, ¿viste? No queda claro. Sí, no queda claro. Si renunció los motivos. Todos sabemos, pero no tenemos las pruebas. Sospechosísimo, pero todos sabemos. Bien. Martín Alejandro. Sí, tengo uno ajeno que me divirtió. Yo estaba al lado de Bernie, muy amigo mío. ¿Quién? Bernie. Bueno. Abrazo, Bernie. Bernardo. Nadie tiene todas las sílabas. Sí. Estábamos en un cumpleaños en una casa, éramos como 10, y Bernie estaba con Flor, con su pareja. Ajá. Bernie, muy futbolero como nosotros, le ve cualquier partido. Engancha la Liga de Senegal y se queda. El sábado viendo Senegal. Sí. Entonces la novia, riéndose, le dice, la otra vez estabas viendo San Lorenzo Racing y yo te veo una vez por semana. Y le dice ella, no recriminándole, ¿cuánto está viendo cuando nos vemos nosotros? Y Berry le contesta, yo al Chino Saja también lo veo una vez por semana. Linda respuesta. Hay que bancársela cuando se van todos, ¿eh? ¿Una vez por semana? Nada más. Se ven a veces dos, ella vive en Quilmes. No la tienen fácil. Me olvidé de las parejas que no viven juntos, eso es lo que me pasa. Claro, no conviven. Me olvidé de los novios que no conviven. ¿Cómo haces? ¿Parejas o divorcios? Claro, nada más. Si estás en pareja, vivís con tu pareja. ¿Cómo no vas a vivir con ella? No existe más el noviazgo. No sabría cómo organizarme yo. Tener una novia con la que no vivo. No sabría cómo hacer. Yo creo que se rompe, pero no porque yo no quiera hacer nada. Sí. Sino porque eso, digo, pero que te toque más a buscar, qué chido. Claro, porque te tenés que ver obligatoriamente si no vivís con ella. Nos tenemos que encontrar para vernos. Es rarísimo. Y hay que planear más. Ajá. Porque ahora llegás y te cuentan lo que va a pasar, eso ya es suficiente. Sí. A mí me pasó igual una parecida que dijiste recién con Dalia. Me hizo mi novia hace unos meses ya, la de. Viene contenta, nunca la vi tan contenta. ¿Sí? A contarme, para mañana nos invitaron a una cena mi hermano y la novia. Que nos invitaron, que está ahí. Chocho, Martín. Ya, sí. Pero espera que nos termine acá. Sí. ¿Van tus papás? No sé si. Está todo armado, ellos tenían ganas de que vayamos y contenta, ¿viste? Y me dice, pero no vas, no vamos a ir y si vamos, vos no vas a ir. No, ¿y por qué? No, creo que no voy a ir yo, me dice. Y si voy, prefiero todavía ir sola. No te quería mostrar. Le digo, pero me estás contando lo que no voy a hacer. No te quería exponer. Claro, pero perdón, por ahí puse mucho énfasis. Es como Dalia llamando a mamá para decirle lo que no van a hacer. Vamos a ir directo a los testimonios, muchachos, en el 40107267, porque están nuestros hermanos que nos quieren contar, que quieren compartir, que quieren abrazarnos para soportar este calvario. 40107267, buenas tardes, buenas noches. Sí, gordo. Estas cosas me van a matar. No, sí, ¿cómo te llamás? Matías me llamo. Matías, ¿cuánto de vida y cuánto de preso, Matías? Tengo 28 años. ¿Sí? Y de preso, tengo dos tipos de preso, porque en una hace 7 meses me casé. ¿Sí? Y hace 4 años convivo con ella y tenemos una nena de 5 meses. 4 años entonces, Matías, dale. Sí, 4 años, sí. Pero pará, me quiero... Cuando conviven y después se casan, ¿potencia el casamiento? ¿Cómo? Si potencia el casamiento, algunas cuestiones. No, sigo todo igual, todo similar. La nena, capaz, viste un poco los nenes, te ponen ahí un poco en aprieto de alguna cosa, pero no. Bien, vamos al testimonio. Sí, bueno, yo la amo, pero me hizo vegetariano. ¡No, Matías, no! Lo más grave que hemos escuchado, no, jamás. Sí. Bravo. Bueno. ¿Cómo me hizo vegetariano? No, Matías, no. Huevos, ¿eh? Te tocó el culo, te mojó la oreja, te dio vuelta. Me escupió el asado. ¿Sabés cuál es la frase? Pues a mí me lo hizo mi novia vegetariana. Va al restaurante y le dice al mozo, somos vegetarianos. No, somos vegetarianos. Yo no, vos. Entonces te va sembrando el bichito de a poco, ¿viste? Ese es el tema. Matías, ¿y cómo fue esta tragedia? Contanos. Y bueno, el tema es que ella primero se hizo vegetariana. Ahí tendría que haber sido, sí, ese es el tema. Bueno, la cuestión que de a poco fue y entonces ahí empezó a comerme de a poco la cabeza, ¿viste? No, porque esto, ¿viste? Decía Claudio María Domínguez, toda esa historia, bueno. Empezamos a ver un par de documentales, ¿viste? No. ¿Ella es seguidora de Claudio María Domínguez? No, lo sigue porque va, Matías, cuidado. Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Matías, Mat Estás con una asesina en potencia. Esto sí, lo sabés. Sí, sí, bueno. Lo bueno es que no me va a comer. Capaz me mata y me entierra para abonar la... Yo prefiero que me coman antes que me maten. Qué sé yo. Sí. Bueno, ¿y ahora? Y ahora, bueno, yo, por ejemplo, ¿qué pasa? Ella me fue dando el coco de a poco con el tema de los documentales, de mira este... El tema que yo ahora le como el coco a mis amigos, a mis familiares con lo mismo. Claro. Es como que sembró una semilla, ¿no? Matías, vas a perder a tus amigos así, ¿eh? Y a tu familia. Claro. El tema es otra cosa. Me voy a comer un asado. Estocolmo. Me voy a comer un asado. Sí. ¿Y qué hago? Le aviso al parrillero y digo, che, acordate de comprarme una papa y una berenjena. No, sos una patada de los huevos en los asados, Matías, ¿no? Sí, claro. No, me imagino. Pasar por un McDonald's, un Burger, es como mirar... Matías, acá claramente... Te tenemos que decir que tu mujer te arruinó la vida, Matías. Sí, sí. Porque vos comías choripán, comías molleja, comías... Comías cualquier cosa, Matías. Comer un asado era... Sí, bueno. Viste, Matías, ¿viste las películas de zombies? Sí. Nos queremos mucho porque nosotros no somos zombies, pero ni bien muerden un amigo que pegarle un tiro en la cabeza. Exacto. Bueno, a vos te acaba de morder un zombie. Un abrazo, sí. Matías. Pasaste con un parrillero. Un abrazo. Un testimonio muy duro. Muy, muy duro. 4010-7267, más testimonios. De Gordos con Chorizo, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Ahí llegó Berkovich, trae una carpeta así de grande con información y con cosas. ¿Quién habla? Cristian, de Colegiales. Cristian, ¿cuántos años y cuánto de preso, Cristian? 31 años y 8 de preso. Escuchamos, Cristian. Y la amo, pero mi mujer odia que yo tenga más días de vacaciones que ella. Un odio complicadísimo. Complicadísimo. Ay, Cristian, la puta que lo... Complicado. A ver, contanos, Cristian. Y básicamente no quiere que disfrute sin ella. Ella siente que cuando terminan las vacaciones de ella, que compartimos 2 semanas, cuando arranca ya el primer día de mis vacaciones solo, siente que es injusto, que ella también tendría que tener las vacaciones, yo no merezco tenerlas. Creo que te lo hace saber, te lo dice. Sí, me lo hace saber, me lo dice. Cuando se levanta enojada, me dice, vos te quedás acá durmiendo, como puede ser que yo quiera trabajar y vos seguís durmiendo. Es una loca. Pero yo también mala, me lo merezco, tengo más antigüedad. Qué buena esa charla. Pará, ¿y tienen hijos? No tenemos hijos. No tengas hijos con ella. Y no van a tener. De verdad, Cristian, no tengas hijos con ella. Incluso... ha llegado a decirme, pero vos no podés preguntar en el trabajo si esos días extra de vacaciones, pues son días extra de vacaciones, ¿No podés ir a trabajarlos igual y en todo caso que te los paguen doble? No, quiero tener vacaciones y además, si vos trabajás, tengo vacaciones de vos. Claro, o sea... ¡Loca! Ojo que de las locas que te caen en el laburo, ¿eh? Para eso trabajo todo el año, ¿no? Y merezco tener mis vacaciones. ¿De qué trabajas, Cristian? Soy encuestador telefónico encima. ¿Qué encuestas? Estamos haciendo encuestas en este momento de empresa de televisión satelital. Ajá. ¿Y cómo da? Bien. Son encuestas de satisfacción, con conforme están los usuarios. Pero te cortan mucho, ¿no? Sí, la verdad que... Sí, claro, bueno. ¿Llamás a qué hora? Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bien. Yo para mí está bien cortarlo. Sí, no te ofendas, Cristian, perdón. A ver, atiendo, hola. Buenos días. Sí. Mi nombre es Cristian López y estamos realizando una encuesta sobre satisfacción con las compañías de telefonía celular. ¿Podríamos realizarle unas breves preguntas? ¿Sabes que no te respeto porque tu mujer te odia porque tenés más vacaciones que ella? Pero señor, no, ¿por qué? No te puedo respetar, te escuché en la radio el otro día. No sos una persona que me genere confianza. Pero señor, ¿por qué me dices eso? Te enseñó las pelotas, Cristian, te estás boludeando. ¿De qué labura tu mujer, Cristian? Y ella también, no es encuestas, pero es atención al cliente, es algo parecido. O sea que tiene más vacaciones el que hace la pregunta que el que atiende. Claro, básicamente. Y una pregunta, ¿y tu mujer con ese trabajo, con atención al cliente, tiene ganas de hablar cuando llegue a su casa igual? Sí, tiene muchas ganas de hablar, de comentarme todos los problemas que tiene en el trabajo, con los compañeros, con los jefes, todos los días. Y bueno, por supuesto hay que escucharlas, hay que escucharle, hay que prestarle atención, comprenderla. Mi amor. Probá poniéndote Carlos en las bolas. ¿Cómo? Para que sepa lo que es estar peor. Él conoce, está muy abajo en la... Seguí ese consejo, Cristian, un abrazo. Abrazo, gracias. Gordos con Chorizo en el 4010-7267, hoy son testimonios demoledores. Nos dejan un poco deprimidos. Nos dejan mal. Hoy nos están dejando mal. Sí. Hoy hacemos fútbol, ¿no? Después de esto, vamos a jugar al fútbol. Bien. Yo arquero, ¿sabes qué? Yo también. Pero un amigo de Pablo está todo bien. Sí, la excusa es juntarnos un rato. Ya asadito después. Sí, buenas tardes, buenas noches. Sí, Gordos con Chorizo, buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba. Sí, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿quién habla? Estas cosas me van a matar. No, tranquilo. ¿De qué murió? No le contestaban el teléfono. ¿Quién habla? Marcelo de Ciudadela. Marcelo, ¿cuánto de vida, cuánto de preso? 38 años, 4 años de preso. Escuchamos, Marcelito. Bueno, lo que me hace esta muchacha es citarme en un lugar. Ejemplo, vengo del laburo, me dice, estoy en Callao y Corrientes. Sí. Llego a Callao y Corrientes y no está. Pero... La llamo por teléfono y me dice, no, estoy 4 cuadras más, estoy a 2 cuadras del obelisco porque me acordé que tengo ahí algo para retirar. Y avisa... ¡Hija de puta! Pará, perdón. Y avísame. En este tono, ni enojado, avisa. Claro. Eso me tengo los testículos llenos, de verdad. Avisa. Me lo acaba de hacer. Y tengo que llamar y contarles qué es lo que me está pasando. No vayas, Marcelo. Poné las bolas sobre la mesa y no vayas a buscarla ahora, Marcelo. Arriesgate, te bancamos nosotros, dale. Sí. Revelate hoy, Marcelo. Decirle, yo también me equivoqué, ya estoy en casa. Claro. Okay. Dale, Marcelo, basta, si no te va a boludear toda la vida. Me colgué y fui para casa. Esto me hace acordar. ¿Estás yendo a la mierda? ¿Vos decís que pegue la vuelta? Sí, sí, pegá la vuelta. Llamale y decir, ¿sabes qué? Me cansé. O decirle, paso por la puerta, estás corriendo, sumate a la carrera, sí. Me voy solo. Ah, no, sí. La mujer cuando te cambia, te cambia el plan. Me dice, te estoy cerrando la puerta, listo, voy para allá. Llego y no estaba, y a lo lejos la veo a 2 cuadras. Voy para allá, no, porque pensé que venías caminando. No, pensaste mal, no pienses mal. Es en un lugar, basta, de ahí en no la pareja muevas. No se piensa, se hace. Correcto. Es una pasión. Sí. La mujer te cambia el plan, vas en el auto. Y antes tenía que pasar, ¿por dónde? ¿A comprar qué? Hoy tenés que comprar. Aparte, una vez que seteamos un destino en la cabeza, es muy difícil el delete y todo eso. Sí, muy difícil. Un abrazo, Marcelo, gracias. Abrazo, se va. El otro día fuimos a Los Tres Chanchitos, una obra. Con los pibes. Y nos sobraba un tiempo. Muy peligroso salir a la calle cuando te sobra un tiempo con tu mujer. Sí. Con 3, porque es 2 más 1. Claro. Tenía que pasar por un lugar antes, me dice. ¿Por qué lugar? No sé dónde queda, pero me ubico. Seguí derecho, me dice. Acá dobla. Acá volví a doblar. Sí. Ven acá. Es por acá. Vamos a la Carlos Gardel. Es por acá. Mirá que no voy a poder frenar el auto. ¡Fuera! Sí. Bien. Y no, yo no freno. Te dije que frene. Hay un auto atrás, otro adelante, es imposible. Sí, sí. Hola de. ¡Doble acá! ¡Doble acá! Bueno, entonces la dejo ahí. Bueno, pasame a buscar en 5 minutos. 3 vueltas pegué. No sale. Y obvio que me tuvo que esperar. Porque cuando. Bah. Un testimonio más en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Rodrigo, 37 años de casado, 14 de preso. No, al revés, 37 de vida, 14 de preso. Es verdad. Ah. Pobre, ya se lo confunde. Sí. En un juicio, ¿sabes cómo vamos de testigo? Sí. Cualquier cosa. Dale, Rodro. Te escuchamos. Estas cosas me matan. El problema es que, ¿viste cuando un perro hace pis para marcar territorio? Sí. Bueno, ahí me hacen lo mismo. Yo siento que mi mujer me vive meando las patas. Uh-huh. Yo, por ejemplo, si voy al supermercado a comprar cualquier cosa, tengo que traer pañales para el nene. Pero muchos. Aunque mi casa está lleno de pañales. Claro. Se trata de, claro, un hijo. Todo el mundo tiene que ver que tengo un hijo. Entiendo también, perfectamente. Bueno, otra cosa que me hace, escucha. Si voy a la farmacia, tengo que traer cualquier producto femenino. Toallitas, tampones, voy al unicentro, tengo que traer medias. ¿Por qué? Y porque tengo que demostrar todo el tiempo que estoy casado. No puedo hacer nada sin que se sepa que estoy soltero. ¿Me explico? Claro, que todo el mundo sepa que estás ocupado. Invierte tipo Camino a la Gloria, un cartel en el pecho. Uh-huh. Tal cual, tal cual. Hasta me hizo comprar test de embarazo. No. Pero pará, no tenés voz de ser muy fachero. Como para que, no tenés voz de muy fachero como para que las demás, mira, te fijes. ¿Son muy facheros, Rodrigo? No. Justamente, no entiendo por qué hacen esas cosas. Rodrigo es más nombre de remador. Sí. Pero la posesividad, no importa. No tiene nada que ver con eso, es cierto. Estás tan celoso de eso. Tenés cuidado porque en lugar de alianza te va a poner una gargantilla de vaca. Sí. Ya de perro, también le dicen. En cualquier momento. Con el teléfono de la casa. ¿Y qué pensás hacer, Rodrigo? Y nada, ¿qué voy a hacer? ¿Tienen hijos? Vamos, pero esa es la solución. ¿Tienen hijos? Tenemos uno. Bien. Uno, pero ya tuve que comprar 70 test de embarazo. Claro. Difícil. Claro. Gracias, Rodrigo, un abrazo. Yo estudiaría la posibilidad de sacar el la amo, pero. Yo pondría la amo en signo de pregunta. Y el pero también. Guarda, chicos, Me parece demasiado. Vamos a debatir. Estás pisando un después hay que volver a casa. Es cierto. Bueno, damos pero, listo. Hacemos el fútbol hoy. Sí, sí, un testimonio más, el último, el 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, chicos, son mis ídolos, menos mal que me comuniqué. ¿Qué haces, Julieta? No, soy un gordo con chorizo, tengo 14 de peso y 29 de vida. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Guillermino Matisiahu Plop. Sí, ¿y? Soy de Ensenada. Matisiahu, encantado. Y bueno, tengo muchos problemas porque mi mujer se pila arriba, arriba del sillón. Chao, y deja Juli. Los pelitos. Dale, después nos vemos. Tenemos fútbol, Julio. Después hablamos, che. Tenemos fútbol. Hasta luego. Che, voy al arco. Para que me suena. Es tuyo, Seba. Y voy todo el partido yo, pero la verdad que tengo miedo de volver a desgarrarme. Y una vez que vale. Seba puede, aparte, que va. Juan Carlos, a ver. Hola, amor, ¿cómo estás? Seba, bien, está bien. Ojo, precorre. Sí, sí, mañana la llevo aquí al jardín y la voy a buscar, sí. Personal. Y yo le cambio los pañales hoy. Seba, dale. Llego 8 hoy, ¿eh? Sí, hoy llego tipo... Y porque vamos fútbol, después a comer, sí, 11 y media 12. Sí, 12, 12. Le digo 11 y media 12. Sí, 11 y media 12 estoy por ahí. Sí. Compré, remeras para todos, ¿eh? Ah, remeras para... No, hombre, Pablo, es un boludo, Pablo, no. ¿Vos tenés un short de más, Seba? Tengo un short. Ah... Sí, no tengo mucha ganas de jugar al fútbol. Siento que no. ¿Eh? Estoy cansado. A ver, pará. A las 9:30. Ah, no, me olvidé, tenía algo en mi casa a 9:30. ¿Qué tenía 9:30? Sí, tengo que estar en mi casa a 9:30. ¿Son 10 con vos? Sí, que son 10 conmigo. Ah, que busquen un jugador por Facebook o por Twitter. ¿Pero qué se piensa que es? Sí. Ahora, ¿qué te pensás, Dalia? Claro. Eso. Ah, no, ya cortó. Bueno, no voy. ¿Está chicos. La cancha reservada? No voy. Somos 9. Sí, bueno. Dejando todos los indicios y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas cuando ando por ahí sin compromisos. Te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. We'll be right back.

gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watch the foreign world. I love to watch things on TV. Satélite de amor, YouTube, con este clásico de Lou Reed, a las 8 de la noche con un minuto en la Argentina. Se viene el Belden Random Music Fest 2013, un faro, cuatro escenarios y miles de personas esperando a ver cuál será la próxima banda en salir a tocar. El line-up está conformado por cuatro bandas que van a tocar en forma aleatoria, siguiendo las luces del faro. Ilia Curiaquien de Valderramas, Miranda, Kate Nash, Sky Blue. ¿Querés ganarte un par de entradas? Tenés que mandar un mail a beldent@metro951.com y dejás todos tus datos para participar del sorteo. El sábado 4 de mayo en Vicente López al Río. Las entradas, atención, porque no se compran, se ganan. Tenés que entrar a la fanpage de Belden en Facebook. Entrás a la aplicación Belden Random, te registrás y participás. El faro vuelve a girar. Es el Belden Random Music Fest 2013. A vos te quería encontrar. A vos te estaba esperando hace rato. Dije, ¿lo llamamos por teléfono el lunes o lo espero hasta el martes? Todo sorpresa. Y mirá que soy ansioso, mirá que no aguanto, pero dije, vamos a esperarlo a Berco. Primero le decimos feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Cebolla. Muchas perdón gracias por no haber ido. Buenas tardes. Perdón por no tener hoy el regalo. Perdón, era lejos, era tarde. Sí, sí, trabajo. Tenía teatro, claro. Julieta podía ir, pero sí. Pablo y yo, por ejemplo, no. Pero dependía, ¿viste? Claro. Del Fercho también. Anda por acá, anda por acá, frenales, claro. Sí, sí, todo eso. Berco, querido. Sí. ¿En qué estás metido en todo este quilombo? Yo nada, yo estuve en Panamá hace un año y medio, pero no llevé ninguna valija, ningún bolso. ¿Qué bolso? No, ningún bolso, claro. Nike. No. ¿Por dónde arrancamos, Berco? Arrancamos primero por la situación periodística, si querés. Sí, por las revelaciones. Para el que no desayunó de nada y está viendo que hay un loco con rodete en todos los canales de televisión que no sabe quién es. Claro, pero si volvés a Argentina hoy después de un año, sí. y no sabías nada. ¿Qué es esto? Explícame qué es esto. No, después de un mes, te podés ir a ver. Después de 15 días. Igual te digo que te pasa siempre eso en Argentina. Te vas un mes y volvés y decís, che, pero... ¿En serio? ¿Una tarjeta de crédito del gobierno? Pero en serio, ¿una justicia diferente? Y después nunca pasa nada. Nunca pasa demasiado grande. Después el cambio nunca se nota tanto, ¿no? No, pero debe ser fuerte el contraste. Bueno, lo que ocurrió es que ese señor de Rodete, que ves en los canales de televisión, se llama Leonardo Farinia, es el marido de Karina Jelinek, apareció en una cámara oculta el domingo por la noche, en Periodismo para Todos, en Canal 13, incriminando en una cámara oculta que parecía ser una reunión off the record con el equipo periodístico de ese programa, y le habían filmado de manera supuestamente secreta para él, o sea, sin contarle. Eso luego, hoy se puso en duda cuando apareció Farinia por primera vez, pero aparece Farinia ahí incriminando a Lázaro Báez, hombre que creció como casi ningún empresario de la mano del kirchnerismo a lo largo de estos últimos 10 años. ¿Era Lázaro Báez antes del kirchnerismo? ¿Era un empresario? No, era un cajero del Banco de Santa Cruz. La historia que cuentan pero todos... Pero con un sueldo alto, ¿no? Sí. No, con un sueldo común. La historia que cuentan todos del inicio de la relación... Bueno, en la cámara oculta esa aparecía Farinia diciendo que Lázaro Báez, a través suyo, retiraba dinero, fugaba dinero del país y lavaba dinero además, porque se llevaba la plata en bolsos a Uruguay, de ahí a Panamá y de ahí a Suiza, a través de distintos mecanismos de lavado de dinero. Sí, lo que no me queda claro a mí es cómo empieza la relación de un pibe de 20 y pico años, uh-huh, con 24 en ese, 24 en ese momento, tal vez, con Lázaro Báez, un empresario muy cercano a la dupla presidencial. Bueno, eso hoy lo intentó explicar Farinia en una presentación también muy dudosa que hizo, y por momentos disparatada, que hizo en el programa de Jorge Rial en la tele, y lo que dijo ahí, por ejemplo, es: la nata quería ficción, yo le di ficción. Somos actores, queremos actuar. Sí, una cosa absolutamente disparatada, como si él maquiavélicamente hubiera urdido todo esto para engañar al periodismo y para, de alguna manera, darle un mensaje, no se sabe a quién, de no se sabe qué. Claro. Eso es lo que dijo hoy en la tele. Diciendo, es fácil armar una cama, un rumor, una investigación. Sí, y dijo, además, le preguntaron por este vínculo con Lázaro Báez, y él dijo, lo conocí, trabajé para él, nunca cobré un peso de Lázaro Báez, porque lo que le ofrecí yo fue armarle un fideicomiso para que organice una serie de sus empresas. ¿Qué, lo hacía gratis, ad honorem? No, iba a ir a resultado de lo que consiguió el fideicomiso, y supuestamente nunca llegó ese momento, después él ya se había desvinculado, pero dijo, sí me sirvió mucho trabajar con Lázaro Báez para las relaciones, por ejemplo, para que me atendieran mejor en el Banco Nación y en otros lugares así. Sigue, insisto, siendo todo muy dudoso lo vinculado con Farinia. Vamos a Lázaro Báez, porque Farinia no deja de ser un eslabón, de alguna manera patético, de este asunto, porque no se sabe bien en qué momento también decide exponerse así. Sí, por su testimonio se está hablando igual, coincido, que es un eslabón medio patético, que roza con lo frívolo, pero gracias a ese testimonio el país está hablando de eso ahora. Por supuesto, pero digo, me parece más interesante centrarse en quién es Lázaro Báez, porque para la coincido, gente... pero si el testimonio no lo daba Farinia, y lo daba, por ejemplo, un exfuncionario, un diputado... no hubiera llegado a Intrusos. Y para mí que llegue a Intrusos hace que lo hable. Populariza. Claro, que llegue al periodismo de Chimento, al periodismo de espectáculos. Sí, puede ser. Y también que está involucrada Siliana Calabró y, claro, y Karina Jelinek. Jelinek, la mujer de Farinia, y Liliana Calabró, la mujer de Fabián Rossi. Jelinek debe estar perdidísima en este momento. Nosotros hablamos con ella hace 15 días, más o menos. No. Cumplió años. E inocentemente, Aradu me decía, pregúntale por el marido. Yo sabía que el marido era un excéntrico, sí, que tenía 80 autos, todo lujoso. El Audi TT, sí, y nos cortó cuando le preguntamos por el marido. ¿En serio? Hizo como, hola, Karina, y no estaba más. ¡Epa! Mirá vos el antecedente de metro y medio. Sí. Bueno, la verdad que lo de Iliana Calabró también es fuerte, porque el marido de ella, que en la investigación que se publicó el domingo aparece en el programa de Marcelo Tinelli acompañándola a ella y riéndose detrás de cámara, él era el que también aparecía incriminado por Farinia, y también aparecía en la documentación que se citaba en la investigación contando que era un tipo que llevaba guita a Panamá, armaba sociedades allá, fantasmas, porque es un paraíso fiscal, y de esa manera también vehiculizaba la fuga de guita de grupos que serían supuestamente afines al kirchnerismo también. Lo que faltó documentar en la investigación es ese vínculo, justamente. Un vínculo que todos sabemos que existe, porque Lázaro Báez cenó la noche anterior con a que se muriera Néstor Kirchner en su casa, Santa Cruz, y además fue el que construyó el mausoleo de donde descansan los restos del expresidente. La verdad que es inocultable el vínculo. Y además te voy a contar un poquitito de su historia. Él era un simple cajero del Banco Santa Cruz, luego fue gerente de tesorería y llegó a ser gerente de todo el Banco de Santa Cruz antes de que lo privatizara el propio kirchnerismo. En ese momento empieza la relación con un Kirchner intendente de Río Gallegos, que tenía mucho hambre de poder, muchas ganas de seguir ascendiendo, y que le entrega Lázaro Báez, según varias investigaciones previas a esta que se habían publicado. Le entregaron una lista de los empresarios morosos del banco. Entonces, ¿para qué sirve una lista de empresarios morosos? Para pedir colaboración. Si uno es un político, puede ir y decirle, en esta relación siempre promiscua que hay entre políticos y empresarios en Argentina, y decirle, che, vos sos moroso. No querría decir tu nombre en un discurso, pero me vendría bien. Toma. Okay. Dice, toma. Gracias. Acá tenés. Bueno, así empieza una relación que luego termina con Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, una de las constructoras, de las contratistas, que termina siendo más potente y más beneficiada por los contratos de obra pública en Santa Cruz, primero durante la gobernación de los Kirchner y después en la Argentina desde 2003. En esa constructora es que Lázaro Báez hace su verdadera fortuna actual. Luego también se dedica a casinos. En los casinos son un negocio ideal para el lavado de guita. El casino y el hotel, por manejar mucho efectivo y por tener ingresos muy variables, donde uno puede decir, no, tuve lleno el hotel durante toda la temporada y en realidad no lo tuviste, o tuve miles de personas perdiendo a lo loco en las ruletas y en realidad no tuviste, podés generar ganancias que de otra forma no existirían. Pero por ejemplo, yo en el casino, Berco, compro fichas por 300 pesos. Sí. ¿Me tienen que dar un ticket? No. Es más, después vas y las devolvés y te las cambian por guita. Todos los organismos antilavado del mundo están encima de los casinos, van, tratan de controlarlos, pero sigue siendo imposible. Una alcantarilla. Pero en el hotel sí. Sí, hay registro. Sí, hay registro, pero vos también... Vos podés decir, tenés que justificar, si estuvo lleno el hotel, tenés que tener comprobante. Sí, pero también es un negocio que usan mucho los lavadores. De vuelta, y esto en esto quisiera ser enfático, hay una diferencia. Hay, por un lado, el crecimiento patrimonial, el enriquecimiento de puntualmente de este empresario, pero de otra serie de empresarios afines al kirchnerismo, también... en estos años es injustificable. Más allá de que la economía haya crecido como creció, es un enriquecimiento que necesariamente tiene que ver con prebendas, con cercanía al poder. Ahora, hasta ahora no se ha podido demostrar judicialmente que ese vínculo haya tenido que ver con lo que se denunció el domingo, que es, yo te hago una obra pública, te la cobro 100 mangos, pero en realidad cuesta 60, y los otros 40 los repartimos o los fugamos al exterior y queda para nosotros. Vamos y vamos, digamos. El típico vamos y vamos, que es vox populi en el circuito político y del Estado. No solo en el político, ¿eh? ¿Qué, dónde más es? No, escapa lo que antes era... una, no sé, como una coima. A veces sí. Se lo conoce como comisión también. Ah, sí, sí. Muchos años. En contratos entre privados. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Y ahí el que están estafando es al accionista, al tipo que puso la guita en cualquiera de esas dos empresas. Bueno, en este caso lo grave es que es guita pública, que es dinero público. Ahora, lo que hay que diferenciar muy bien es la fuga y el lavado. Son dos cosas diferentes. Me parece que, y además vale la pena políticamente pensar esto. Incluso estos tipos, estos empresarios kirchneristas que se enriquecieron a lo loco durante la última década, la que ganaron se la llevaron afuera. Incluso los empresarios que se enriquecieron durante el menemismo, la que ganaron se la llevaron afuera. La fuga, si vos computás el año 91 a 2003 y 2003-2011, o sea, la década menemista y la década kirchnerista, la fuga de capitales en los dos periodos es casi la misma. Son cerca de 100 mil millones de dólares en cada uno de los periodos, lo cual muestra que En la época de Menemismo, los empresarios lo pusieron a caballo de ministro y aplicaron el plan que quisieron ellos, aplicaron la convertibilidad y hablaban a favor de la convertibilidad. Pero no creían en la convertibilidad, se llevaban la guita afuera. Durante el kirchnerismo todos hablaban a favor del gobierno, nadie se animaba a criticarlo en público, todos ganaron... Hablan presente igual. Sí, sí. Cuando hablas del kirchnerismo, digo, sí, hablabas en pasado. No, no, pero digo, en lo que transcurrió del kirchnerismo, los tipos que se llenaron de guita también se la llevaron afuera. Entonces, ahí hay un tema distinto de la corrupción, porque lo que el problema de lo que estamos discutiendo todos esta semana es los políticos son todos una mierda, todos chorean, es todo un desastre, y me parece, y además es todo lavado. Bueno, no, hay que hacer una distinción y mostrar que los dueños del país... que están detrás de los políticos, son los que ponen y sacan los políticos y permanecen en la Argentina. No confían en el país. No confían en el país. Entonces ahí hay algo más ético que judicial. Exacto, y es algo que, por lo cual nunca nadie va a ir preso jamás. Uh-huh. Pero es lo que nos arruina la vida, a lo que hace que este país, que tiene tanto para ser una potencia, sea un país mediocre. Y donde muchos vivimos mucho peor de lo que podríamos vivir. En paralelo a eso tenés el lavado. El lavado es otra cosa, el lavado es el que tiene guita negra, el que sobrefacturó esa obra pública, se guardó el 40 y no la puede justificar de ninguna manera, la tiene que meter de alguna manera en el sistema circuito, financiero. El sistema. Si no, la tiene que guardar en un sótano, uh-huh, como dicen, sin haberlo probado nunca, jamás nadie, que lo hacía Kirchner en Río Gallegos. ¿Y cómo hacen para meter otra vez esa cantidad de plata bestial en el circuito financiero legal? Bueno, es muy raro que lo hayan hecho con esta cantidad de guita que dice Fariña que se fue, que son más o menos 150 millones de dólares, que lo hayan hecho así, sacándola por avión siempre a Uruguay, en aviones privados, en bolsos Gola, y luego enviada a Panamá, a Suiza y otros lugares. En general, lo que se hace es un giro financiero, un giro a cuentas offshore en el exterior, como las que denunció, por ejemplo, Hernán Arbizu hace 4 años. ¿Te acordás? El banquero arrepentido de JP Morgan. Uh-huh. Hubo un banquero hace 4 años que presentó una lista de todas las cuentas offshore secretas que tenían tipos como Ledesma, los Blackier, todos los dueños de Clarín, todos los accionistas de Clarín, la propia empresa, el grupo Clarín. Bueno, todos esos tenían cuentas offshore en el Deutsche Bank, en el JP Morgan, en el Citigroup, en distintos lugares, y la iban girando para afuera. Pero claro, era plata que acá no podían justificar. Y ahí entra la investigación y la tipificación del delito de lavado. Lavado es eso, es que haya guita negra que vos tengas que ingresar al sistema financiero. Pero vos no solo la tenés que ingresar al sistema financiero, tenés que explicar de dónde la sacaste después. Y eso es lo que, obviamente... Pero esto corre para todos. Vos te comprás un auto, una casa, tenés que explicar por qué tenés esa plata. Claro, uh-huh, sí. Entonces, ¿cómo hacen estos señores? Bueno, la ponen en Suiza, donde hacen muy pocas, uh-huh, preguntas, en Panamá, donde hacen muy pocas preguntas, pero en el transcurso de eso incurren en un delito que, si se llega a comprobar, van en Cafúa, de verdad, por, uh-huh, por mucho tiempo. Es un delito muy grave, porque es contrabando. Si fuera cierto todo lo que dice Fariña, y se pudiera comprobar que Lázaro Báez, el dueño de Austral Construcciones, empresario ligado al kirchnerismo, fue el instigador de esto, lo que hizo fue, primero, contrabando agravado, sacar más de $10,000 del país físicamente. Uh-huh. Después lavado de guita, por lo cual le entra la ley penal cambiaria y la ley penal tributaria, y van presos, o sea, tendrían que ir presos. Hasta ahora, por esta clase de delitos, no ha habido presos en Argentina. Por eso es interesante ver si la justicia puede ir a fondo, y hoy las causas ya fueron radicadas por buena parte de la oposición. Por ejemplo, Elisa Carrió presentó en Comodoro Pi una demanda, otros diputados y dirigentes de la oposición también lo hicieron, y la principal quedó en manos de Sebastián Casanello, que es un juez federal nombrado hace 6 meses, por el kirchnerismo, digamos, con aval de los consejeros de la magistratura kirchneristas. Ahí la oposición patalea y dice, va a ser la gran Ollarvide, digamos, uh-huh, no va a investigar a fondo. Pero si el seguimiento mediático continúa, me parece, puede ser una presión importante. Es curioso que Lázaro Báez no haya dado una respuesta más... Hoy publicó en su diario de Santa Cruz... Eso te iba a decir. Un descargo... Es una campaña de Clarín. Sí. Muy poco, para mí, muy poco detallado. Tendría que haber dicho, mira, bueno, esta guita, yo tengo esto declarado. Fue simplemente la respuesta política. Claro. Me parece que hacen falta muchas más explicaciones, y me parece que hacen falta explicaciones del gobierno también. Uh-huh. Tiene que haber explicaciones del gobierno también. Más allá de que con eso le dé aire a una denuncia de alguien que odia, como la Nata. A mí tampoco me cae muy bien, pero mira, te estoy contando toda la investigación que hicieron, porque además ahí hay gente que evidentemente trabajó un montón, investigó un montón. Y esto tiene que explicarse y las explicaciones tienen que aparecer. Sí, aclaro que no me cae muy bien, no por sus posiciones políticas ni nada, sino por una cuestión personal de lo de crítica que ya todos conocen. Los que sí, me parece que toda esta situación de Farini, Angelinek, Liliana Calabró, la familia Calabró, todo esto ensucia el verdadero kit de la cuestión. Frivoliza, se esconde, nos distrae a todos. Y me parece que pasó a ser un tema más de... Y lo mediático va a ir para ese lado. Y tal vez el... Obviamente, el periodismo está tan dividido hoy, ¿no? Que el periodismo opositor, o como quieras llamarlo, va a ir arriba de la cuestión, y el periodismo más cercano al gobierno va a ir por el lado frívolo, para agarrarse de ahí. Por eso la garantía la tiene que poner la justicia, y la política también tiene que actuar, ¿no? Tal vez es muy ingenuo, pero para mí es el gran momento de los medios cercanos al gobierno decir, creemos en el proyecto, estamos con el gobierno, pero investiguen estos fondos. Sí. Es muy utópico pensar eso. Pensá que depende de quién. Yo tampoco generalizo, porque hay distintos grados de posicionamiento político. El extremo de 6-7-8 de... Bueno, ayer no salió porque había fútbol. Veremos que... No es una ironía, es verdad. Han justificado barbaridades. El extremo, se me ocurre, de la decana de la Facultad de Periodismo de La Plata, que dijo que lo de Once era una... Los familiares de Once hacían una utilización política, o que se hacía una utilización política de eso. Digo, hay extremos de la justificación que me parece no van a cambiar, van a seguir justificando cualquier cosa. Pero no, me parece que lo interesante es ver esto, ver que dos cosas. Una, que los empresarios fugan, que los empresarios en Argentina no creen en el país y que fugan, se la llevan afuera, la hacen acá y se la llevan afuera sintomáticamente. Bueno, por eso también me parece es válido tu planteo, pero es muy ingenuo, porque entre ellos no se van a investigar. No, claro. Por supuesto que no, pero ni se van a denunciar. Pero démonos cuenta nosotros, como dicen los de Occupy Wall Street. Somos el 99%. El 99%. Nosotros no tenemos ni cuentas en Panamá, ni cifradas en Suiza. Bueno, no sé vos, pero. No, por ahora no. No podemos fugar nada. Por eso. Me parece que ahí hay un tema. Pero, por supuesto, Lázaro Báez, Austral Construcciones, todas las empresas vinculadas a él tienen que explicar cómo crecieron en estos años. Y bueno, Leo Farinha, encima que lo dejó ahora, no sé qué va a pasar con él. Muy claro, Berco. Bueno, muchas gracias. Alejandro Berkovich pasó por aquí por Metro y Medio. Lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es @aleberco. De todas maneras, si enciende la radio o prende la tele, en algún momento lo van a encontrar, porque está por todos lados. ¿Cuál nos quiere más a nosotros? Sí, sí. No lo sé. Hizo una cámara oculta y dijo que nos quería más a nosotros. Y no dejen de mirar lo que está pasando en Venezuela, que es muy grave. Sigue indefinido el resultado, si bien ganó Maduro, lo reconoció todos los presidentes de Latinoamérica. Hoy Capriles volvió a hablar, el candidato opositor, sigue sin reconocer la derrota, y ya hay como siete muertos. Denunciados ahí por distintos organismos. Hasta el martes, Berco. Nos vemos. Baje el volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. Like a G pimpin', and some of the things you probably seen in your life. When you think a certain kind of way about finding

soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981, un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial, y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera, mal. Señoras y señores, llegamos al Tutti Frutti y tengo los rubros por los que vamos a competir en el día de hoy. ¿Cuáles serían? Todo argentino me parece que sabe cómo se juega el Tutti Frutti. Ajá. Se dice, por ejemplo, ya, alguien lo frena en una letra y con esa letra habrá que poner nombres de mejor amigo. Sí. Porque no cualquier nombre es de mejor amigo. Ajá. Nombre bien escrito, no apodo. Nombres. Genios. Genios. Genios o genias con nombres o apellidos puede ser. Perfecto, bien claro. Es mundial. Es mundial. Cosas que ensucien o manchen. Por ejemplo, ketchup. Me gusta. Y como nunca vamos a jugar con la K, lo puedo decir. No de más ejemplos. Y juegos de mesa. Espectacular. Cuando decimos nombres de mejor amigo, es mejor amigo, de hombre nada más. Sí. Tratemos de no distraernos para que... Tratemos de jugar como corresponde. Y sos Antica, pensando. Empieza, dice Martín Reich, lo frena Julieta Luciana. 1, 2, 3. Vamos. Ya. N. ¿Vamos con la N o no? Dale, sí. Sí. Tengo nombre, mejor amigo tengo. Cosas que ensucian a manchen tengo. No tenés, ya no te voy a contar esa. Genios o genias. Y juego de mesa. No, las bolas. Me escapó. Ay, tengo juego de mesa. Me falta genio. Genio con E. Pablo, te estás pidiendo a Julieta. No estoy espiando, solo entiendo la letra. ¿Cómo va, Martín? ¿Todo en orden? ¿Qué haces, Manu? Grande, viejo. No, pero si no le hay que ver qué hora es en San Antonio ahora, ¿no? Olvídate. Juegos de mesa está difícil, ¿eh? Ah, ya ves. Basta para mí, basta para todos. Mejor que esté todo bien o menos uno. Basta para todos. Porque yo nombres de mejor amigo. Es clarísimo. Nicolás. Nunca pasó esto. No, es de reta, pero yo único que se lo sé. Y Nico es un amigo, sí. ¿Genio o genia? Tengo dos. Nicola Di Bari. No es un genio. Para mí es un genio. No es un genio. Para mí también, pongo al nono. Martín. Quería mostrar mi cultura y puse dos. A ver. Netanyahu. Ajá. Y Niemeyer. Niemeyer sí. ¿El otro? Niemeyer. Genio. Netanyahu. No, por eso estoy diciendo polémico. No, ¿qué polémica? Polémica. Polémica. Nadia Comaneci. Nadia Comaneci. Muy bien, todos 10. Yo no sé, Nené. La famosa prostituta de Uruguay, genia. No es tan famosa. ¿Quién la conoce? Es una genia. No. Es un sobrenombre. Menos uno, Sebastián, porque sirve hasta conocido. Con los dos que ensucia la mancha. Natilla. Nutella. No cuenta. ¿Sí? Las dos. Nariz. No es una cosa, es un órgano del cuerpo. No, y además no ensucia la nariz. El ejemplo del pelado fue ketchup. Métete el dedo. No, lo hablamos de por afuera, adentro no es nariz. Con natilla. Yo puse lo mejor. Hago publicidad, pero bueno, nugatón. El nugatón te ensucia. El negro me gusta. ¿Y me decís que no Nutella? Juegos de mesa. No, un chacu, yo juego arriba de la mesa. No. Wichu, yo juego arriba de la mesa. Nintendo. Se apoya la mesa. Nintendo, perdón, el Nintendo chiquito se apoya. Ahí tenés razón. Sí. Naipes está muy bien. Pero yo, entonces arranco yo. Nene. Me frena Pablo Fábregas, arranco cero. Va bien. No dijo nada. No, me distraje, arranco. Dale. Cero. No, basta. M. No, va. Ya lo tengo. Porque va a jugar. No va a tener miedo a no jugar. Grande, cachito. No va a tener miedo a jugar. No va a tener miedo a decir algo porque el otro lo pueda tomar mal. No va a tener. ¡Pará! ¡Le quería decir que terminé! No quiero jugar más. Nombre de mejor amigo. Mauro. Martín. Marcelo. Mauro no es nombre de mejor amigo. Sí, Mauro Talarico, Marcelo lo dijiste. Tampoco. Marcelo, ¿no? Compañero amigo, pero no era el mejor. Era muy buen amigo. Segundo nombre. Pablo. Marcos. Para mí Martín es el mejor amigo. Martín es uno más. Sí, genio. Milton de Mambrú. Gracias, bien. No, es un genio. No, para el Maradona. Es un genio. Modigliani. Sí. Sí, bien. Monet. ¿Eh? Bien. Ay, ¿moneta? Está bien. Sí. Cosas que ensucien no manchen. Mayonesa. Sí. Mocos. Mancha de aceite. Nada. No, no. Solo para no la mancha. Está es perfecta la de mancha de aceite. Yo se la doy a Pablo. Genial, Pablo, juego sos genial. Mesa. Pará de restar. Juego genial, de mesa. Pablo. Monopoly. Monopoly. Mirar al piso. No. Morder a un compañero. ¿Vale de nuevo? Otra vez. Basta un poco. Se anota solo. Lo dejo a Julieta que arranque. Dale. Yo le freno, giras para adelante. Cero. Palabra. No, pará. Agua. Ahora. L. Vamos. Va. Actúa juntitos. Uy, qué buen amigo es. Sí, ¿y este? ¿Qué le agarras ahí? Che. Me acuerdo que. ¿De qué te acordás? Estaba el entrenamiento terminada. Ajá. Y había. Pará, mirá, cachito, que estamos jugando. Bueno. Y siempre me agarraban del hombro y me decían algo. ¿Qué te decían? Por ejemplo, fueron las primeras que me dijeron, mira, cachito, dijeron, hoy la cachito? Vas a ver, la viste de mal humor. No, no puedo más. Bueno, escuchemos a cachito. En este momento, sí, cachito, vamos no un... se siente bien. Genios con él. Y fue la primera vez que una persona que yo le entrenaba, que era su profesor, me empezaba a dar una lección. Hasta para mí, hasta para todos. De influencia. De todas las influencias. Lautaro. Era, cachito. Yo también puse Lautaro. Sí, no es mejor amigo Lautaro. Sí, Lautaro. Es copado, pero no es mejor amigo. Sí. Lisandro. Luciano. Yo puse no, el mejor amigo. Luciano, Lisandro no. Es más de primo, Luciano. Genio. Me gusta Lisandro. Lola Bertet. Es una genia no, para mí. Genia. Sí. Para, pero para vos. No, es no. Divina, es gran actriz, pero no es una genia. Tiene cara rara, Lola Bertet. Sí. ¿No? Lito Cruz. Es un genio. Lito Cruz es un genio. Leonardo da Vinci. Genio, muy bien. Yo no puse nada. Cosas que ensucian. O manchen. Sí. A ver qué puso. Lavandina. Muy bien. Leche. La salsa boloñesa. Ah, yo te tiro leche en la remera, ¿no te mancha? Sí, también gaseosa. También. Bueno, ahí tenés. No, yo puse. A ver. La gaseosa cuando se te vuelca encima. No, no. Así que es milagro. No. Es largo, pero no. Martín. Usando la estructura de la piba, puse la salsa boloñesa. No, no puede ser. No. Juegos de mesa. Las cartas. No. Se agarró el lado. No. Sí. Se prohíbe la L, ¿eh? Dale. Pablo. Ludo. Libro de Elige tu propia aventura. Muy bueno. Pablo dice el mejor. Ludomatic. Otra letra. Ah, muy bien. Bueno, gané yo, pero cuenta Pablo. Otra dale. Letra, es no, más el final. Sí, dale. Pablo. ¿Lo paro yo? Arrancá, vos frenalo, Martín. Dale. Cero. Hasta Pablito. J. No. ¿Cuál? J, J no. No. Jota, ¿no? Jota, vamos, muy rápido. ¿Por qué? Ya, ¿por dale. Más largo. ¿Cómo llegaste a la J? Vamos, Pablo. Aquí de otro lado. Sí. No, arrancá cero. De cero. No, cero. Basta. S. ¡No! Sí, ya está. ¿Qué hace, Pablo? Y la ¿qué? ¿Qué? No dije nada. Es decir, me decían, bueno, cachito, y yo me acuerdo que estabas por salir con una chica que me gustaba. ¿Con quién, cachito, estaba por salir? Y me dijeron, me sentaron. Y me dijeron, bueno, ahora vos te lo vas a declarar. Las formas de abordaje de una mujer van a ser sumamente importantes. Pero generalmente ustedes nos abordan haciéndose sí, cachito. No, sí, hecho. ¿En vivo? No, está grabado. No, no, no, no, no, juego de mesa con eso. Bueno, no se permite de emocionarse. Hasta para mí, hasta para todos. Y lo dijo, mirá vos. Bien. Nombre de mejor amigo. Sergio. Santi. Silvio. ¿Cómo me castigaron? Me duele mucho. Ay, nadie me puso Sebastián. Es que vos yo puse Sebastián. Recorrer tu geografía y qué soberbio. No, llamá a mi amigo Gaby y preguntale quién es el mejor amigo. Qué soberbio. Llamalo. Qué soberbio. Bien. No podemos llamarlo. Me dolió mucho lo que hicieron, chicos. Dale. Dejo de jugar. No. Genios. Silvio Rodríguez. No es un genio. Sí, dale. San Martín. Un genio. Yo bueno. Tengo Salvador Allende o Dalí. Qué bien, Marco. Fue de Escuela del Sol. Y Allende. Sí, Escuela del Sol. Allende fue un presidente importante. No, ¿no? Salvador, Dalí, me quedo con Dalí. Me quedo con Dalí. Pablo. Ceibaba. No. Papá dijiste Ceibaba. Cosas es que como... ensucian no manchan. Cosas que ensucian no manchan. Salsa tártara. Salsa tártara, permítame. Pero... Mirá, sangre. Bien, semen. Julieta. Bien. ¿Sí? Semen. Semen mancha. Sí. ¿Juegos de mesa? Seccionari. Seccionari. Se los regalé a todos. Bueno, se los chicos, regalé a todos. Otra vez, así que quedo muy contento. Siempre gané. Me habló de vos, que era su programa de radio, que pasaba canciones como esta y que no te escuchaba más. Porque se fue del país, metro y medio, no te pongas así. Siempre me habla de Despegar.com te conecta con un sonido metro. Sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com.

¿Te gusta salir a comer? Ahora, en restaurando.com podés reservar gratis en tus restaurantes favoritos y encontrar los mejores descuentos. Acordate, si salís a comer, reservá por restaurando.com. Importante es darte oportunidades, impulsarte a crecer y experimentar. Nuestra motivación es cumplir sueños, ya sea estrenando tu ópera prima o ayudándote a concretar tus proyectos. Es por eso que apoyamos a quienes comparten nuestra misma visión. Banco Superviel, sponsor oficial del Bafisi. Vení, el Bafisi 2013 te espera. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Ya lo sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse el sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas gracias. Un poco tarde, pero entramos en nuestra sección solidaria. Hoy vamos a hablar con la Fundación Con el Corazón en las Manos, Ayudemos a un Niño. La entrevistada es Emilce Giori, o Giori. ¿Cómo estás, Emilce? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Así se pro... ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Giori. Giori, muy bien. Bueno, perdón la hora, que se nos hizo un poco tarde. No, para nada. No, por favor. Y segundo, contanos un poco de qué se trata esta fundación. Mira, esto, nosotros somos un grupo de familias, que nuestro lema es familias que ayudamos a familias. Realmente hace 14 años que empezamos, y como empezó como un proyecto de una escuela, y bueno, son familias que en este momento trabajamos para juntar donaciones y llevar al Chaco Salteño, a la provincia de Salta, a la región del Bermejo Sur. Bien. El trabajo fundamentalmente es de ayuda humanitaria. Ok, ¿y por qué esa zona? ¿Por qué este tipo de ayuda? Mira, yo originalmente empecé a trabajar en la frontera con Paraguay y Bolivia, en las márgenes del Pilcomayo, y después me convocó un director a una escuelita de la región del Bermejo. Hice investigaciones sobre la zona y la verdad que la situación era mucho más comprometida desde lo nutricional y asistencial, y por eso elegí la banda sur de Río Bermejo, el departamento Rivadavia y San Martín. Bien. Eso desde hace años que estamos trabajando ahí. Okay. Emilce, ¿y cómo se mantiene la fundación? ¿Cómo nos mantenemos? Realmente lo hacemos a través de eventos, de rifas, de cuotas de algunos socios. Fundamentalmente los recursos salen de ahí. Okay, bien. O sea, a pulmón. A pulmón, me imagino. A pulmón, y me imagino que cada uno tendrá su ocupación, su trabajo, su familia. Sí, todos. Sí. Y se hacen el rato. Por suerte. Las vidas habituales, digamos. Claro, a la vida se hacen un rato y deben ser ratos largos. Y además. De 14 años. Hace 14 años. Sí. Y me imagino, además del tiempo físico, el tiempo mental, ¿no? Sí, es ocupación y es preocupación. Ajá. Sobre todo para poder conseguir los alimentos y sobre todo para poder financiar el viaje de camiones. Claro. Porque nosotros sacamos la mercadería, lo llevamos y entregamos personalmente. Uh-huh. O sea que es pagar camiones y conseguir los alimentos, que por supuesto tenemos que comprar la gran mayoría, y así una serie de cosas. Entonces uno se ocupa y se preocupa, sí. Bien, hablamos con Emilce. No termina, digamos. Estamos hablando con Emilce Giori en nuestro espacio solidario, la Fundación Con el Corazón en las Manos, Ayudemos a un Niño. Y digo, bueno, toda esta explosión de solidaridad que hubo a partir de la tragedia de la inundación, está bueno que se sepa que hay gente que está todo el tiempo trabajando en el tema de la solidaridad, y uno son ustedes con esta fundación. es corazonenlasmanos@yahoo.com.ar. Esa es la dirección de mail. Exactamente, esa es. Sí. corazonenlasmanos@yahoo.com.ar. Pueden escribir o para donar algo o para donar tiempo, por ejemplo. Exacto. Uh-huh. Yo te cuento que sí. Estamos en San Antonio de Padua, en la zona oeste. Bien. Nuestro domicilio o nuestro depósito está en Independencia 701, en Padua Norte. Bien. Bueno, esa es la dirección, o si no, por mail, corazonenlasmanos@yahoo.com.ar. ¿Necesitan algo en particular en estos días, Emilce? Mira, fundamentalmente alimento. Atendemos cerca de 2.000 personas. Uh-huh. Son 9 escuelas, un hospital, 2 salas de primeros auxilios, y acá en Buenos Aires, en nuestra región, ayudamos a un merendero y a un comedor. La prioridad siempre es el alimento. Bien, ¿y cuántos son ustedes? Nosotros somos 9 personas. Ajá, ¿y dan abasto o siempre falta? No. Hacemos todo lo que podemos. Ajá. Siempre, si la gente, los oyentes se asoman a Facebook, ahí van a notar que estamos pidiendo voluntarios. Uh-huh. ¿Y vos qué haces además, Emilce? Mira, yo en este momento hace un mes que estoy jubilada, después Ajá. de 38 años de docencia. Claro. Fui directora de colegio toda mi carrera y bueno, ahora estoy en unas pequeñas vacaciones que espero que sea por muchos años. Uh-huh. Bien, pero seguís colaborando. Sí, bueno. No, o sea, mi trabajo en la fundación, ahora me dedico más tiempo a la fundación, claro. Ya con otro tipo de trámites y demás, pero bueno, dejé la escuela, pero obviamente no la fundación. Uh-huh. Al contrario, tengo más tiempo para esto. Y hablar de aquel que se quiere sumar a alguna de estas tipos de fundaciones, ONG, o quiere ser, quiere poner en práctica la solidaridad. Contanos cómo pegó en tu vida toda esta actividad. Realmente es un antes y un después. Es decir, cuando yo llegué a la región, pensé que nosotros los íbamos a ayudar a ellos, y realmente lo que me traje como enseñanza es que ellos nos enseñan a nosotros la sensibilidad, porque son comunidades aborígenes, huichís, chorotes, chanés, criollos, metidos viviendo en el medio del monte. Claro. Entonces, al personaje urbano nos enseñan sensibilidad. Uh-huh. Y nosotros los ayudamos a ellos con materialidad. Entonces, creo que es un intercambio muy eficaz, muy eficiente y altamente necesario. Emilce Sciori dice todo esto, Fundación con el Corazón en las Manos, Ayudemos a un Niño. Insisto, para donar algo material, o para donar tiempo, o para interiorizarse en esta fundación, es corazonenlasmanos@yahoo.com.ar. Emilce, un beso grande, y acá estamos para cuando nos necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Les pido a todos que nos comprendan, que nos ayuden, nos acompañen. Gracias a ustedes por darnos este espacio, y gracias de parte de todos los compañeros de la fundación. Por favor, hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Ser un separador puede ser cansador, y yo lo encuentro inspirador. ¿Por qué me pasan el metro y medio y me olvido que soy un separador? De metro y medio soy. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Sumidauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. 95.1. Sonido urbano. Qué raro. ¿Dónde estarán mis anteojos? ¿Dónde estabas? Voy a sacar la basura, ¿por? ¿No viste mis anteojos? No. Alguien tiene gafas muy feas. Cámbialas. Tienes que ver las nuevas gafas Infinite para receta. Están hechas a mano. Encuéntralas en Infinite Store y en las ópticas con onda de todo el país. Oferta.

Hoy, nuestro productor, el sí. licenciado, el gran Jason Mayne, se muda solo. Hoy. Hoy inicia su vida como, como adulto. Hoy duerme solo. Hoy es la primera vez en su vida que duerme solo y como es medio timidón así, me pidió que le pida a Martín Reich si le presta por unos días el cuadro de Peña. Pero no lo puede sacar, Martín. Martín es dudo y no, no estaría pensando solo. Sería un gran momento. Porque se siente solo. ¿Qué consejo le darías, Nico? Yo le di dos consejos. A ver. Muy importante. Primero. Que se amparan en esta máxima. Ah, que sea para. No, no. Dos consejos muy importantes. Que se amparan en esta máxima que tengo en la vida. De lo que puedas. Lo mejor. Lo mejor. Yo le dije dos cosas. A mí también me dio ese consejo. Papel higiénico de doble hoja, por no decir triple hoja. Siempre. Muy bien. No ahorres sí, en mejor. Papel higiénico. Yo tengo mi marca preferida. ¿De papel higiénico? Lo mejor. Lo mejor. Sí, sí, segundo, sí. Aunque tengas que sacarlas en 24 cuotas, sábanas, las mejores. Las del hotel. Cama, la mejor. Cama por ahora porque tiene. La cama es cara, está pero bien, la amortizada, vas a dormir acá muchos años con ahí. Jirafa. Por ahora ahí tiene. Coincido con jirafa. Sí. Ahí, por ahora está cosas. Fuera sí, de su sí. presupuesto. Por ahora cosas. Tiene un colchón tirado en el piso. Cuando... Sábana, si vos te compras la sábana de nylon sí. brasilero, sí. que son como de plástico. Sí, sí, debutaron con un pibe esa sábana. Sí, esa sábana. 65 P, el juego. Claro, pensá que pasás la tercera parte de tu vida envuelto en esa sábana sí. de nylon brasilero. Vamos con los hilos egipcios, vamos. Aunque tengas que endeudarte, sacarla en 24 cuotas. Sí. Esos dos únicos consejos le di. Todo sí. lo demás, y que no subdivida. ¿Qué no, subdivide? Pues es un monoambiente grande ah. que admite la subdivisión. No, claro, papá, hacelo lo. Tiene una ventana con verde preciosa. Verde, sí, verde, verde, verde, verde, verde, verde. Qué lindo. Qué momentos, irse a vivir solo. Yo recuerdo. Yo me mudé un sábado a 30 claro. cuadras con taller de remedio escalada. ¿Al supermercado? ¿Te la cuento yo? Y no fui. Te la cuento yo, al supermercado y agarré. Pan lactal, un desodorante. No. Jamón. No. Jamón sí. Papel higiénico. No. Mayonesa. Sí. No te creo, tu mamá no te fue a ayudar ni sí, nada. Sí, sí. Ah. Fui con mis viejos. Yo mudé equipo de música, sí. multicomponentes. Sí. Saxo rulo. Libros, discos. No, no tenía rulo. Ah, ya no. Libros, discos y ropa. Ahora, ¿vos te mudaste solo, solo, solo o con amigos? Solo. Antes solo. De vivir con, sí, con Dalia. Sí, solo. ¿Y a qué edad te mudaste? 26 recién cumplidos. Sí. En claro, un... ya era pelado y luego era pelado. En un departamento cito en... Villa Crespo. Villa Crespo, o sea, en el bar... ¿No cambiaste de barrio? Un poco sí, yo estaba en Almagro, pero era a 10 cuadras. Está bien, era cerca. A 2 estaciones de subte de lo de mi vieja. Claro. Y la pero llave. Era Almagro también. Bueno. Y la llave mamá tenía. Eso fue sintomático. ¿Vos, Gauto, a qué edad te mudaste sola? A los 24, creo, 23, 24. Ajá. Pero no me mudé sola. Me mudé con el que era mi novio. Ah, mirá vos. Ah, y después te quedaste sola. Y después me quedé sola. ¿Y en este departamento actual? Sí. Mira. Si esas paredes hablaran. La película de Demi Moore. ¿Lo hicieron el día que se mudaron? Creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Por obligación. Por obligación, sí. No había tantas ganas, pero dije, bueno, ya estamos. Ya quedamos sí. solos. Sí. Hay que estrenar todos claro. los ambientes. No, lo que nos pasó fue que hicimos una obra dentro del departamento. ¿De arte? Entonces, ¿de teatro? No, no, una obra. Está tan loca que tiene banda de rock, pinta macetas, hace danza, estudia constelaciones familiares. Podría haber hecho una obra de teatro. Teníamos el departamento, claro, pero sí. no nos mudamos hasta que no se terminó la obra. Y cuando íbamos a chequear cómo iba la obra. Ahí de vez en cuando uno alegró. Mira. Lo felicitábamos. ¿Pinky? Yo también me mudé a la casa, al departamento del que era mi novio. Pero nunca vivió ¿Nunca sola. ¿Nunca viviste sola? Y él se iba a trabajar todo el día, yo vivía sola. ¿Nunca viviste sola? No, eso no es. Mi mamá no tuvo sola. La llave, por ejemplo, si eso tiene que ver. No, porque ¿qué? Nunca sí, viviste vivió sola. Solo, no, no. Para mí nunca vivió solo. Si la madre iba a la casa, cuando él no estaba, le cambiaba la sábana, le hacía tortilla, le hacía lavado de crema en el pelo. Bueno, sí. No, ahí no. Te voy a explicar. Vivir solo no es decir vivir Julieta solo. Julieta busca agredirme. Para nada. Es una competencia con eso. Para nada. Yo viví yo siento, mal. ¿Sabes cómo es mi frase? Perdón. Te escuché cuando hablaste. Pará, le quiero decir a Nicolás, te escuché cuando hablaste. Yo, que no viví sola, viví más sola que él que se jacta de vivir solo. Claro. Analízala. No sé. Yo no estoy para competir, solo estoy para decir qué me pasó a mí. Sí. Yo siento que viví solo. Sí. Mi mamá venía a casa 2 veces por semana. Sí, bastante, mucho. A veces sube una vez. Mi vieja viene 2 veces por mes a gata. Bueno. Viene a gata, pobrecita. Pero habría que ver hoy si viviera solo qué es lo que sucedería. Esto no me avergüenza para nada. No, ¿por qué? Para nada. Pero sí, yo sentía que vivía solo porque me iba a dormir solo. O estaba solo casi siempre. Porque una vez tocaron el timbre de arriba. No se yo creo que lo que más certifica que uno vive solo no es irse a dormir solo, sino desayunar solo. Total. Yo trabajaba a la mañana, desayunaba en la radio. Bueno, desayunar solo es la prueba, pero irrefutable, de que uno vive solo. Porque es el momento en el que comparte con la familia, siempre se comparte el desayuno. Sí, pagarse sus cuentas, decidir qué servicios incorporar, porque depende de tu economía. Yo lo siento tan lejano eso ya. ¿Cuánto tiempo viviste solo antes de Dalia Gutmann? Y 2 años más o menos. Bien, entrenamiento. Y después empezamos a salir y yo seguía viviendo solo, pero eso sí ya no es vivir solo. No, porque hay una sombra que está claro. Pero tampoco hay una amenaza. Tampoco es convivir. Hay muchas parejas que dicen, no, ¿y vos dónde ves? No, yo vivo con mi novio, pero voy a ir a dormir a lo de tu novio. Es pernoctar, no convivir. Pero cuando empiezan a dormir uno en la cama, vivamos juntos, dale, terminemos. Que se ahorra también, en países pobres como este. Es como tener padres separados. Total, dos uniformes, qué difícil. Sí, va. ¿Vos eras así? Sí. Difícil eso, ¿no? Y me olvidaba mucho, yo me olvidaba de decirle a mis papás qué día correspondía deporte, qué día correspondía lo otro. Entonces después me mandaban notas porque yo iba al revés. Me retaron mucho en el colegio. No está bueno. Sí, no lo pasaba bien. ¿Querés que te dé un abrazo, Jimmy? Por favor. Es mejor que no se separen los padres. Sí. Chicos, qué cariñoso. ¿En serio? No lo sé. Con esta pregunta, reflexión, los dejamos con Nicolás Artusi y con Jimmy Gauto, que van a hacer su atención, por favor. ¿Puedo decir que lo hagamos el programa? Sí, ¿verdad? Pero Free for Real. ¿Vicky Farini la pueden nombrar? Sí. ¿Qué de la vida? Y la Racing tiene un delantero que se llama Farini, que juega. Sí, lo conozco, sí. El abrazo a la distancia. Jefe. Hola Juli, soy Alicia. Bueno, te estoy escuchando. Quiero decirte que te quiero un montón y que no te hacía no mascotera. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Jimmy Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 351. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche, 14 minutos del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 7 de la tarde, 14 del minuto del martes también en Ciudad de Panamá. Panamá. Queremos que no se cuele la realidad en este programa y de alguna manera siempre se cuela. Hay muchos usos horarios en el mundo, incluso también en Panamá. No solo hay bancos y empresas offshore, pero hay un único programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por Favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, vivo solo desde hace 15 años. A mi derecha está la encantadora copilota Jimmy Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Panamá. Muy buenas noches, viajeros. Me encanta. Evidentemente, la teoría de que tú vives solo porque desayunas solo, sí es bien considerada aquí en Panamá. Me gusta mucho. Viste que cuando viajas por Copa Airlines, que es la aerolínea de Panamá, le dicen el hub de las Américas. Es el hub de las Américas. El hub de las Américas, porque como Panamá está en el medio, tiene el canal de Panamá. Hub es como distribuidor, ¿viste? En inglés, es distribuidor. Sí, sí, sí. Entonces le dicen, estamos llegando a Ciudad de Panamá, el hub de las Américas. Qué lindo le sale. Me encanta viajar por Copa Airlines. Tiene la tripulación de a bordo más amable y caribeña del mundo. Y somos bonitas, ¿ah? Muy bonitas, muy bonitas. Sí. Todas unas morochas bien panameñas, bien caribeñas también. Así que un saludo para toda la tripulación a bordo de Copa Airlines. Señores, eso no es PNT, no es chivo, no es canje, no es publicidad tradicional, nada, ¿eh? De hecho, pero si nos quiere mandar una conexión. Siempre que viajé por Copa Airlines, garpé. Así que no, es todo genuino. Amigos, son las 9:15 pasaditas, tenemos 14 grados de temperatura en Buenos Aires, estamos iniciando la edición número 572 de su atención, por favor. Me gusta hacerme eco de un mensaje de uno de nuestros oyentes en Twitter, en arroba su atención Fausto, que dice, gracias, gracias por no tocar ese tema, ya me tienen podrido de tanto Fariñe, la hueca, gracias chicos, los mejores. No sé de lo que estás hablando. Free Fariña es este programa. Aquí no conocemos a ningún Rossi. Free Fariña, lo que vamos a tener en minuto nada más es una nota muy interesante, sí. Porque un argentino ganó el equivalente al premio Pulitzer de fotografía. Sí, señor. El premio Pulitzer de fotografía, en realidad en la categoría Noticias de Último Momento. Las fotos que sacó acerca de las masacres de civiles en la guerra civil de Siria sí, son tan impresionantes que le valieron el premio que recibió junto con cuatro colegas de la agencia AP, Associated Press, y vamos a estar ahora hablando con él. Es argentino. Sí. Es un argentino que ganó uno de los mayores premios del mundo, el equivalente al Oscar de la fotografía. Así que en minuto vamos a estar hablando con él. Esto es más interesante que cualquier pavada que pase en los programas de Chimento. Y además también vamos a estar jugando en un rato, porque tenemos, como siempre, como todos los martes, el increíble pase, la invitación para ir a Salón Berlín, la peluquería más enterada de Buenos Aires. Humboldt 1411. El sábado, el domingo en realidad, fue el cumpleaños de Tijeras Maestras, de Fer, de Salón Berlín. Nos estuvimos intercambiando mensajitos. Dice que va mucha gente a la peluquería. Gracias a su atención, por favor. Bien, levantó el target. Definitivamente. El target, dice, no, la afluencia. La cantidad. La cantidad, ahí siempre está. Fue muy frecuentada. Sí, muy. Salón Berlín porque peluquería, barbería. Es la más enterada. Bar, mesa de ping-pong, pimponera, terraza y jarola. Sí. Jarola sobre jarola todo. Masculina. Jarola masculina es un club de caballeros, es el club de barbas, Salón Berlín. Y aparte, siempre que vas pasa algo. Hay un espíritu de sitcom, y de hecho muchas veces con Tijeras Maestras, con Fer Berlín, tuvimos la idea de hacer un programa que fuera la peluquería, pero no la peluquería como la de Don Mateo. Sí, sí. Una especie de The Office, o sea, con el formato de cámara en mano, documental, falso documental, sobre lo que pasa ahí. Vos estás sentado ahí, en Salón Berlín, y entra la conductora de la televisión, siempre sacada. Sí. Entra el rockero, siempre deprimido. Entra el otro rockero, siempre sacado. Se saludan, interactúan. Todos amigos. Se meten en los rincones. Sí, sí, sí. Y vos estás siempre en el medio de todo. Así que estamos regalando invitaciones para ir a Salón Berlín, la peluquería más enterada de Buenos Aires. Tienen que llamar al 4010-7267, 4010-7267. Hoy jugamos a nuestro clásico Cuenta Kilómetros. Vamos a estar jugando a muchas cosas y también vamos a estar compartiendo mucha información en esta primera comunidad de viajeros radiofónicos. Ahora, como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 16 de abril del año 2013. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día martes. Y desde aquí saludamos a nuestro querido equipo de producción, el hombre que hoy empieza su vida en solitario, el que se emancipa, el que tiene su propio departamento, el licenciado, el gran Jason Main. Saludamos también a Luis Díaz y Toshi. Hasta tú mismo, Toshi. El hombre de los 11 tatuajes, el hombre que está preparando el rodaje de su segunda película como director. Abrazos para Mauro Ello y para Nacho Sosa. Hoy uno con remera de los Ramones, el otro no llego a ver desde aquí. La mano de Filipe, mira, Nacional y Popular y Ramones, Nacional y Popular también. Hey ho, let's go. ¿Qué te parece? ¿Cuántos de los Ramones viven acá con Elvis Presley? En Alejandro Korn, para mí que viven ahí, en San Vicente, zona sur, están todos escondidos, no murieron, no murieron. Besos para esa receta, Soledad Rodríguez Ubieta, nuestra canciller. Desde Atlanta, Outcast. Hey, ya. Atención, por favor. Nicolás Artuse, Jumil Auto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Muy bien, amigos, hoy a la mañana nos enteramos leyendo los diarios que un argentino ganó el premio Pulitzer de fotografía junto con otros 4 colegas de la agencia AP, Associated Press. Él es fotoperiodista y se convirtió en uno de los ganadores en la categoría Noticias de Último Momento. Vamos a subir a Facebook algunas de las fotografías en las cuales él inmortalizó la crueldad de la guerra civil en las calles de Siria. Se hizo con el galardón más importante del periodismo internacional desde el punto de vista gráfico, pero antes estuvo en las revueltas de Bolivia, de Haití, en Venezuela. En Haití volvió para el terremoto, estuvo en Afganistán. Es un hombre que no le esquiva al conflicto. Hoy a la tarde habló con los amigos de Basta de Todo. Nosotros sentimos que quedaban todavía algunas cosas por compartir, sobre todo relativas a los viajes y a su experiencia como viajero, siempre desde el frente mismo de batalla. Se llama Rodrigo Abd y ahora está en línea con nosotros. Rodrigo, Kiyumi y Nico te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Hola, Rodrigo. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Dónde estás ahora, Rodrigo? Ahora, bueno, yo estoy viviendo en Lima, en Perú. Estoy basado acá y acá es donde me muevo. Estaba basado en Guatemala y ahora cambié la base a Perú. Ajá. ¿Y cómo recibiste allá la noticia de que ganaste el premio Pulitzer de fotografía, que es uno de los más importantes del mundo? Bueno, estuvo bueno porque mi jefe, que estaba en Caracas, me hizo un verso que tenía que ir a la oficina para hablar de algo importante, no sé, con unas cosas de trabajo. Entonces yo me fui para ahí y se venía el aumento. Me dijo, bueno, a la 1:30 te vas a llamar. Entonces cuando me senté y atendí el teléfono, me trae una llamada de New York y me dijeron, bueno, el jefe mundial de fotografía me dijo, bueno, es para informarte que vos y tus compañeros ganaron el Pulitzer. Y bueno, y ahí, nada, yo empecé a reír, no podía creer mucho, empecé a reír y entró un fotógrafo, un compañero mío que es Lima, a hacerme fotos mientras yo hablaba por teléfono con Santiago León, que es el jefe de fotografía, así quedándome de risa. Entonces, esa foto fue la que subieron al servicio para, una de las que se iban al servicio para como los festejos del Pulitzer, ¿no? Qué bárbaro. Después de lo que fueron las revoluciones populares en Libia, en Egipto, lo que se conoció como la primavera árabe ahí en el norte de África, Siria entró en una guerra civil que parece no tener límites. Vos ahí registraste unas imágenes increíbles por lo descarnadas, por lo impactantes. ¿Qué fue lo que a vos más te impresionó de los días que pasaste en Siria rodeado de tanto horror? Bueno, lo que puede impresionarle a cualquiera ver tanta destrucción, tanto miedo, ¿no? La sociedad está de terror, donde la gente no sabe si el que está al lado es un enemigo o es un amigo. Esto de tener tanques bombardeando las ciudades, de tener, no sé, familias que se meten adentro de refugios para no ser alcanzada por las bombas, no sé, de repente gente que no tiene nada que ver con un conflicto armado que decide agarrar un fusil, aunque ni siquiera sepa usarlo, para pelear contra el enemigo. Bastante, bastante desgarrador todo lo que se ve por ahí, la verdad. Rodrigo, ¿y cómo es a nivel logístico un día cuando vos estás ejerciendo tu profesión de corresponsal? Bueno, cada conflicto tiene su lógica, pero en este caso bien complicado porque sí era bien complicado porque las comunicaciones, nosotros en esos casos transmitimos las imágenes, los reporteros en texto, la gente de televisión vía teléfono satelital. Entonces el teléfono satelital es lo que te permite siempre en donde estés, no importa, en cualquier lado, levantar tu laptop y sí, conectar. Pero en este caso los satelitales estaban bloqueados por el ejército sirio. Okay. Con lo cual había que irse a determinados lugares con todo el riesgo que requería, muchas veces es imposible comunicarse. Entonces eso hacía que la logística del día sea súper complicada. Claro. Una vez lograbas tener algunas fotos, las querías transmitir y era un drama porque no entraba la señal, las fotos se cortaban después de 15 minutos que iban pasando, la mitad de las fotos se te cortaba. Bueno, y para colmo hacía un frío tremendo, entonces había que estar en las terrazas. Con lo cual también era un doble riesgo porque justo les comentaba a unos colegas a ustedes que justo días antes que yo entré a Siria fue ese asesinato terrible donde murieron varios periodistas en una casa, Holmes. Sí. Una periodista del Sunday Times, Mary Colvin. Una periodista inglesa muy conocida como corresponsal de guerra. Exacto, porque lo que decían era que todos los periodistas al mismo tiempo estaban usando teléfonos satelitales. Entonces eso fue detectado por los radares del ejército sirio y decidieron bombardear ese lugar. Con lo cual transmitir fotos automáticamente te hacía un blanco para ser atacado. Así que bueno, todo eso hacía que la logística para transmitir era muy complicada. Y para moverse también, porque bueno, no nos podíamos mover solos. Claro. Siempre teníamos que movernos con la gente del Ejército de Liberación Siria que conocía cuáles eran los pasadizos para no caer en un retén militar, había que moverse a determinadas horas, se comunicaban de un pueblo a otro para ver si la vía estaba liberada. Bueno, ¡qué bárbaro! ¿Y termina la jornada y cómo es? ¿Te vas a dormir a un hotel? ¿Estás acampando? No hay, o sea, en el lugar donde yo estaba, en ese momento no existían los hoteles. Teníamos, nos hacían un lugar en algunas casas de estos, el Ejército de Liberación Siria, o los rebeldes, como quieran llamarlos, tienen como gente que los apoya en términos de logística, de atención a la prensa, una especie de cuerpo medio desorganizado de prensa, ¿no? Entonces ayudan a los periodistas que llegan y ellos son los que te proveen, no sé, un lugar donde dormir, que generalmente son las casas de ellos. Ellos mismos compran comida, invitan, o sea, sí, algo. Pero eso fue mi experiencia en ese lugar. Sí, sí. Fue variando el conflicto. Claro, y sí. Meses. Sí, porque estuviste en muchos conflictos, desde las maras de Guatemala hasta el terremoto de Haití. Estamos hablando con Rodrigo Abb, que ganó el Pulitzer de fotografía, es argentino, es fotógrafo, vive en Lima, en Perú, estuvo poniendo el cuerpo y la cámara en los últimos grandes conflictos internacionales, y tenemos ahora en nuestro Facebook la foto, una de las fotos que vos sacaste en Siria, donde se ve a un nene llorando mientras agarra un pañuelo típicamente palestino y un mayor de barba canosa lo acaricia en la cabeza, que es de una contundencia y de una sensación de desolación tan grande que me gustaría preguntarte ya para cerrar, así como Yumi desde lo logístico te preguntaba cómo te ibas a dormir cada noche o dónde dormía, yo te pregunto cómo te ibas a dormir cada noche emocionalmente hablando con vos mismo. Sí, exactamente, después de haber visto tanto horror. Sí, bueno, es bien complicado cargar con todas esas emociones, pero al mismo tiempo, mientras unas varias de las noches me iba a dormir escuchando ruidos de balaceras y ruidos de bombarderos, con lo cual automáticamente el instinto ese de supervivencia te hace a que, a pesar de toda la carga que venís teniendo, acumulando en el día, esa misma tensión de irte a dormir en medio de un bombardeo, en medio de balazos, hacen que te tenés que reactivar de vuelta a pesar de todo para seguir adelante y para buscar la forma del próximo día, no solo tomar fotos, sino pensar cómo vas a salir o entrar a determinado lugar. Con lo cual, no es que perdés sensibilidad en tu caso, pero sí tenés que seguir manteniendo cierta entereza para poder reconvertirte en alguien que pueda tener la reacción necesaria para salir o para trabajar o para seguir transmitiendo fotos. Rodrigo, y esta es bastante personal, me gustaría saber qué te estimula a vos para hacer este tipo de trabajo, un reconocimiento profesional, una reeducación económica, la adrenalina de tu trabajo, denunciar lo que ves. Sí, no, por empezar, digo, para aclarar cualquier duda que se me han preguntado, ese tema económico no existe. Acá nosotros tenemos un salario, no ganamos mucho dinero haciendo esto, sí podemos vivir bien, pero nada más allá de eso. Ustedes saben como periodistas que el salario de periodista no es algo que justifique el hecho de hacerlo por una cuestión monetaria. Sí. Muy pocos tienen la suerte de hacer eso. Nosotros lo hacemos, en mi caso, yo lo hago porque creo que es importante contar determinadas cosas y no necesariamente creo que sea importante y desafía para contarlas. Digo, las sí. puedes contar en una historia en la esquina de tu casa, las puedes contar en noticias completamente olvidadas por la prensa, que yo lo he hecho muchas veces. Si ustedes ven la página de mis trabajos, muchos son noticias que no les importan a nadie, ¿sí? Están ni siquiera en la primera página en ningún periódico, sino son temas que yo creo que son importantes, que merecen ser contados y que merecen dedicarle el tiempo y las ganas para hacerlo. Muchas de esas son muy taquilleras, como lo de Siria, por ejemplo, y muchas otras no. Mira, Rodrigo, mientras haya temas que merezcan ser contados, te deseamos de corazón que vos puedas estar ahí con la cámara. Te mandamos un abrazo grande, las felicitaciones por haber ganado este premio tan tan importante y lo mejor desde aquí, te seguiremos mirando tus fotos, mirando el mundo narrado a través de tu cámara, lo cual, como resultado de tu laburo, me parece que es lo mejor que te puede pasar. Así que, un abrazo muy grande desde Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse por estos temas. Bueno, nos vemos pronto. Dale, un abrazo grande. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Abd, el ganador del Pulitzer de fotografía, es argentino, vive en Perú, tomó unas instantáneas tan desoladoras sobre la guerra civil en Siria que merecieron tener el premio más importante del mundo para fotoperiodismo. Habló esta noche, con su atención, por favor, aquí en Metro. Ahora viajamos a los Estados Unidos, gracias a SRZ, a 25 minutos de las 10 de la noche. Aquí llega Passion Pit con el tema Give It Away. 8 minutos, 14 grados la temperatura en Buenos Aires. Estamos jugando en minutos nada más. El regalo es una invitación. Un paquete completo, un bonus track. Para el caballero. Corte de pelo, corte de barba, traguito, partido de ping-pong, desafío, chimento. Chimento. Revistas de último momento, todo ahí en Salón Berlín, la peluquería más enterada de Buenos Aires, Jumbo, Lini, Seto, Vega. Sí, ¿se pasa revista ahí? No, se manda a traer todas las revistas de afuera, Fer. Vamos a lo que es Salón Berlín. 4010-7267 es el número para jugar aquí. Passion Pit con Carrier Away. facebook.com/suatención, por favor. En Twitter, @suatención. Ahora comerciales, tanda y a la vuelta mucho más, como todas las noches, en Metro. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 351. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Descubrí. Explorá. Expresa tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Night. Lunes a viernes. De 1 a 6 AM. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. ¿Enfriaste tu cerveza Miller? En minutos. Corresponsal en el planeta Tierra. Destaca el espíritu de las grandes ciudades en Su Atención, por favor. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Edición especial mensual en Revista El Federal. El Papa Francisco, un recorrido por la historia jesuita en la Argentina. Su inspiración en el cura gaucho, José Brochero. Revista El Federal, la Argentina que queremos. ¿Vas a construir un sueño? Pensá en dónde vas a alojarlo. Su atención, por favor. En minutos. Hotelesdespegar.com te lleva a los mejores hoteles. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Señores pasajeros, ajusten sus cinturones. Estamos listos para reanudar el viaje 2013. Su atención. Su atención, por favor. Metro. A cada segundo se genera una noticia en cualquier parte del planeta. En su atención, por favor. Te contamos lo que tenés que saber para sentirte un ciudadano del mundo. Al menos 40 muertos por un sismo cerca de la frontera de Irán y Pakistán. El terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter sacudió la zona fronteriza a 86 kilómetros de la ciudad iraní de Kash, situada en el sureste del país. La televisión estatal iraní refirió inicialmente al menos 40 víctimas fatales, la misma cifra que hace 6 días se reportó por otro sismo en la zona sureste sobre la costa del Golfo, y cortes de energía eléctrica en las provincias de Sistán y Baluchistán. Amenaza de bomba en el aeropuerto de Nueva York. Según precisó un vocero a la cadena CBS, un paquete sospechoso fue encontrado en La Guardia, por lo que se procedió al inmediato desalojo del aeropuerto. El paquete fue examinado por los especialistas, que determinaron que era inofensivo, por lo que la terminal central fue reabierta una hora después. Uruguay estudia aplicar el cero litro para evitar el paso de combustible. Tras el éxito del cero kilo que prohíbe el ingreso de mercaderías desde la Argentina, el gobierno de José Mujica busca ahora controlar el contrabando de nafta o de gasoil. El objetivo es aplicar un nuevo sistema de restricción en los pasos fronterizos para terminar con el ingreso de combustible cargado de este lado de la frontera, donde el cambio favorece ampliamente. love. Nacho Sosa, bienvenido a la jefatura de cabina del vuelo 951. Nuestro piloto titular. Vos sabés, Nico, que el Coachella Fest 2013 es el evento de música y arte más importante del mundo y está en Metro. No. Del 18 al 22 de abril, cobertura especial con Javi Zucker desde Indio, California, Estados Unidos. Un festival Coachella 2013. Un sonido, Metro, por supuesto. Muchos mensajes acerca de las fotos de Rodrigo Abb. No se la pierdan la foto porque es tan impresionante. Está publicada en facebook.com/ su atención, por favor. Nat dice, excelente, refleja la desesperación del niño y el gesto para darle consuelo. Gladys dice, cuánto dolor se percibe en esta imagen. Qué coraje el de este flaco, dice Romy. Aquí, Primal Scream, The Glory of Love. Señores pasajeros, ajusten sus cinturones. Estamos listos para reanudar el viaje 2013. Su atención. Su atención, por favor. Metro. Se llama Richard Branson, es uno de los millonarios más multi-recontra super archi multimillonarios de Inglaterra. El Pirucci que ya se compró toda la luna, los aviones, sí, los pasajes, los cohetes, todo. Es el dueño de la aerolínea Virgin. Claro, también, del sello discográfico. Claro, también tenía las disquerías Virgin cuando existían las disquerías, ¿te acordás? Sí. Qué lindas épocas. Es un Sir, así que está distinguido por la corona británica. La cuestión es que este tipo, que es un millonario excéntrico, que es como si fuera, y aparte muy mediático, de mucho perfil, de altísimo perfil, es como si fuera Donald Trump, pero en Inglaterra. Uh-huh. Un tipo que siempre está en la tele, que siempre está dando nota. Bueno, la cuestión es que este tipo, el millonario dueño del grupo Virgin, perdió una apuesta con el dueño de una aerolínea que es competencia de la de él, Air